Facebook y en nuestra web copaclaro.com. Invita Metro 95.1 Sonido Urbano. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. La presidente suspendió su agenda. Cristina Kirchner informó que cesará su actividad oficial hoy y mañana por el fallecimiento de la madre de Néstor y Alicia Kirchner. Conflicto por el comienzo de las clases. En la provincia piden el 30% de aumento frente al techo del 22% que fijó el gobierno nacional. Y en la ciudad reclaman una fuerte suba salarial. El sábado, CETERA definirá si irán al paro nacional. Tiempo. Inestable y con probabilidad de algunas lluvias que continuarán durante las primeras horas de mañana, mejorando hacia la tarde. La mínima será de 17 grados y la máxima de 25. Noticias en línea, Metro. AISA oficia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. No dejes la canilla abierta cuando te laves los dientes o antes de ducharte. La temperatura es de 25 grados 9 y la humedad es del 28%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Cabito, yo este fin de semana pude ir a ver Yargo. Amarilla, pero escúchame, ¿por qué cortan estos mensajes? Sí, realmente, esta es mi gente, esta es mi gente. Es una vergüenza, realmente. Más, quiero más, quiero más. Hola chicos, buen lunes para todos. Hola Marcela. Sopita, quedé tranquilo que las pestañas crecen. A mí me pasó con una hornalla. Me faltó gas y se me quemaron las pestañas y me han crecido. Así que vas a seguir lindo como antes. Hay un montón de gente que dijo esto, pero fue el arranque del programa. Tuvimos un afiebrado programa con muchísimas cosas. Vino Martín Solveig, que se presenta mañana en el Ultra Buenos Aires. Muy grosa visita. Pasó Fernando Martín Peña, una de las personas que más sabe del cine argentino. Creó un libro, 100 años de cine argentino. Y eso nos hizo olvidarnos de algunos de los mensajes que teníamos para leer. La definición de Tour es similar a la de Asada en la final de Vélez Milan, sí. El amigo Mago Timo había dicho algo así. Carlos Sánchez, muchas gracias por los servicios prestados. Ponce de 8 y listo. Fuerte abrazo. Y Walter La Plata, es muy bueno Carlos Sánchez. Ayer jugó un partido espantoso, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Vieron Fútbol Permitido? Está bueno, se pone polémico. Lo haría más Alina para todos, dice Chinote. No lo vi como para comentar algo, pero vi un ratito nada más. Alina está fuerte. ¿Te gusta Alina? Sí. Me encantó La Ciénaga, pero termina. No me digas cómo termina, por favor. ¿Cómo andan los basta? Mi nombre es Leandro. Cuando tenía 17 años, hoy tengo 25, trabajaba en una inmobiliaria, Mar del Plata, y era el que iba ahí, acompañaba a la gente al departamento para aprenderle las cosas, todo. Y cuando había calefón y veía que la gente tenía plata, le calentaba la termocupla para cuando soltaba el piloto, largue mucho gas. Y después corría la carita y le metía el encendedor, así hacía llamarada y la gente siempre me dejaba propina porque se asustaba una banda. Un abrazo. Hacía llamarada, ¿me decodificás el mensaje? Sí, no sé, que hacía que andé mal el calefón para que le obliguen a él a prendérselo y que le haga una propina, no sé. Ay. ¿Qué pasó? OJ, que no solo Tommy te habla en inglés perfecto, sino además te hace distintos acentos. Pedirle que te hable con acento escocés. Me gusta, habla con acento escocés, Tommy Rueta. Venga, quiero escuchar el acento escocés ahí. Y vos emocionado porque entendía, me causaste gracia. Dice nuestra teacher. Y bueno, teacher, discúlpenos. Bueno, ¿qué va a hacer? Hacemos lo que podemos, pero daba para traducir. Pregúntenle por Jean-Michel Jarret, nos decía alguien. Se nos pasó preguntarle por Jean-Michel Jarret. Que bueno, te divertiste en el show de Yamiro. En el show estuvo sensacional. Esta vez la gente más hot. Ferro, gran elección, se escuchaba bien. Las familias que viven en la zona deberían alquilar los balcones. Al menos una con sumisión incluida. Lo digo en serio, el ticket valía alrededor de 4 gambas, 400 pesos. Y un balcón, 200 mangos por persona. No, caro 200 mangos. 100 mangos por persona o 1000 mangos el balcón y vos traes los que quieras. Vienen 8, vos te dan, pero me parece mucho, 200 mangos. Una entradita de dinero para la familia, para pagar las expensas, dice Baudina, que vio las mismas películas que vimos nuestro fin de semana. Mira. Vimos Piscine Natural, quiero acordarme el nombre de Piscine. ¿Viste vos una aventura extraordinaria, Sebas? Buenas tardes, quiero decir que está Julieta llegando. ¿En serio? Sí, ya está acá. Déjame volver un poquito atrás. Vi un partido yo desde un balcón de ferro, de los nuevos... Está acá un show auxiliar igual, pero de los nuevos, porque hay uno que está mucho más cerca que el original. ¿Cómo lo viste? Uno atrás del arco. ¿Qué piso? ¿Quinto? ¿Cuarto? No, 33. Bueno, no, malísimo. No, lo vi perfecto. Ah, 33 no es perfecto. Está bien, Mateo. No, el quinto piso. Lo vi atrás del arco, uno de los edificios nuevos en el piso 33 y lo vi muy bien. Pero con la tele también, monitor. No. Ese día jugaba River con Patronato y vi como el Chori Domínguez cerraba el penal. Hablemos rápido de fútbol, dale. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar piso de fútbol. Piso 33. ¡Uy, uy, uy! Carito se engancha de un pequio de Julieta. Hola, Juli. Hola. Bienvenida a la Argentina, dijo la zapata en el avión. ¿Cómo andan? Y qué linda que está. Los cabellos desprolijos y ensortijados. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos, Juli? Muy bien, muy contenta. No te vamos a hacer hablar tanto de todo lo que te pasó, porque ahora viene el momento donde te escuchamos. Sí, ahora lo... ¿Te la pasaste bien? La pasé muy bien, comí mucho. Nadé y me abrigué. Eso es Bariloche. Estaciones. Pero ¿Nadaste bajo techo o nadaste al aire? En el lago. ¿Playa Bonita? No, en Camping Don Horacio. Donde está el la Pampa. Camping Don Horacio. Ah, ¿dónde va, Julieta Pérez? Vacaciones. ¿Dónde me casé? Bueno, 30 y pico de grados la primera semana, alucinante. ¿Y el agua, el temperato del agua? Como tuvo 40 días de sol, la zona estaba bastante bien. Un poquito. Y nadé lo más bien. La segunda semana. Campera de esquí. Y está hermoso Bariloche. Hermoso. Ni secuelas de aquellas cenizas. Ni secuelas. Sí, hay secuelas en el límite con Chile, donde las máquinas pasaron y quedó acumulada la ceniza a los costados. Pero Villa La Angostura y Bariloche están hermosísimos. ¿Hiciste el viaje camino a Siete Lagos? ¿Fuiste a La Angostura? Fui a Chile pasando por Villa La Angostura. A Pucón. Fue muy lindo. Hermoso. Playa Arena Negra. Negra. ¿Subiste al volcán? No, subí, el clima estaba feo. Fue una caminata larga. ¿Fue mucho? ¿Rafting en Pucón? No. ¿A qué fuiste a Pucón? A comer, a dormir. Muy bien. Claro, sí, lindo. Qué bueno. Muy lindo. ¿Y qué pasa si estás subiendo el volcán y el volcán explota? Y morís. Si volvés es una anécdota, si no, no. Ajá. No, perfecto. Sé. Perfecto, entonces no vale la pena. Linda manera de morir. ¿Qué preferís, morir como el que le cayó un rayo o en lava volcánica? Mira, esas cosas las decide Dios. No las decido yo. No quieras otra decisión, vamos. Te estoy dando una respuesta. Sí. Se ve que no te conforma. No. ¿Qué pasa? Hay que contestar lo que vos querés. Lo mismo le pregunto a Andy y Andy me habla 45 minutos. Bueno, entonces, anda con Andy. Pero bien. ¿Él es tu amigo? Bueno, él es tu amigo. No, yo te voy a tratar de contestar la pregunta, Cabo, porque de eso se trata. Claro. Uno, me gustaría vivir 500 años, ya que me preguntas. Pero si va a ocurrir una desgracia. Yo creo que sufriría menos con el rayo. ¿Qué? ¿Cómo era la otra opción? Con el rayo me enseñé. La lava. No, el rayo. Aparte metes una pierna y te quedó ahí la pierna. ¿El rayo aparte? ¿Qué carajo pasó? A mí te vas al cielo subiendo con otra gente, si existiera, preguntando, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es tremendo. Y la foto del rayo en el Vaticano también parecía. Ahí se nos jodió. Ahí voy yo. Ahí estoy yo con eso de... ¿Viste? Cayó, sí. El Vaticano dice que minutos después de que pronunció la renuncia cayó esa... ¿Alguien sabe realmente esa foto de cuándo es, de qué minuto? No, ¿alguien sabe que si el hombre llegó a la luna? El hombre no llegó. Para mí hay un boliche, pusieron cosas. Sos un pibe que respeto. Pusieron locales musicales. No volvamos a lo mismo, pero es obvio que... Tendría una casa de Artés. Se hubiera popularizado. Bill Gates no se va a poner un boliche. Claro. Le están vendiendo los terrenos. Ustedes, porque son giles y no lo compran. Yo pagué como $1,000,000 para un terreno. Eso es piola, ¿no? Claro, eso es piola. Ustedes son unos giles que no vieron la beta. La cuando valga dos palos, ahí lo vas a vender. Ahí te quiero ver. Ya te lo voy a vender a vos. Y yo te lo voy a comprar. En un momento les pasó de decir, che, tal cosa estaría buena, más no lo hago y después hubiera sido un negocio. No, a mí no. No, negocio económico nunca. Nunca lo vi. Pero sí, tal vez dije. Nunca lo miraste tampoco. No, podría haber ido a tal lado y no fui, ahora van todos. Claro. Me pasó la primaria con una chica, en realidad. ¿Iban todos? Que todos me decían, tiratele a tal, tiratele. Y se metió con otro. ¿Y estaba fuerte? Y a mí me gustaba, era linda. En esa época sí. A veces te fijas en Facebook las que están fuertes. No tengo Facebook. Pero puedes entrar a chumear. No. Yo no vi una que me encantaba de jardín y la que busqué y era muy fea. Una vez me dijo, no entro al Messenger de Ignacio Kiara, ¿te acordás? No, la verdad que te lo dije, pero igual no existe más el Messenger. Oh, claro, yo te iba a preguntar. Sí, no existe cómo más. Nos pasó la vida. No, que era el Messenger. Existe el Messenger, sí, yo sé que. Es Skype ahora, pero no sé. Claro. No, tengo Twitter. Yo también. Y como Twitter. Con eso. Ya me siento liberado de las presiones de cómo no tener Facebook. Claro. Igual siento que algo medio me perdí con lo de Facebook, porque medio que no cazamos un fullbot. No, yo... Y todo pasa un poco por ahí. Entonces hay veces que están todos hablando de eso y uno no... En un show abrimos un Facebook del show, entonces entraba yo. Ah, entendés la lógica, aunque pero sea... Pero es raro. Me quedo con Twitter yo, Twitter es fácil. Es fácil. Boludeces. Pasa que lo leen todos eso. En el otro leen los que vos... ¿No? No es que yo no elijo a quienes me siguen. Somos dos abuelos. Somos dos viejos. Sí, dejémoslo acá. Pero está bien, sí, entiendo lo que decís. ¿Quieren decir que ganó River? No, pará. Porque si yo busco a Matías Martín en Facebook. De los 80, que claro. No, ya sé, pero te busco a vos. Sí. No te voy a contar porque no tenés. Pero si tuvieras, ya puedo leer lo que escribiste. No, yo puedo poner que le lean solo lo que yo quiero. Ah, ok. Chiva, ¿qué preferís? Bueno, también puedes proteger los tuyos. Pero no tiene sentido, sí. ¿Qué preferís? ¿Que Atlanta descienda una categoría más? Sí. ¿O que aparezca un video tuyo con Dalia? Que aparezca un video mío con Dalia. Haciendo el amor todo completo. Sí, porque hacemos el amor y estoy orgulloso de eso. Okay. ¿Te gustó que te di la respuesta? Sí, ¿te la cumple? Sí, necesito arreglar algo. Me gusta el orgullo. Pero está Julieta después de un jirafa. Par de semanas. Bien. Cuéntenle cómo la extrañé, que todos los días la nombraba. ¿Cómo me extrañaron? Sí, todos los días te nombraba. ¿Mucho? Citó una mina por programa. Sí. Así te extraño. Porque no puede estar solo él, necesita la compañía. Femenina. Para mí, porque lo hace. Minas trajo. Para llamarte la atención. Claro. Y vaya que lo hace. Para decirle. Y lo logra, entonces la culpa es tuya. Es mía. ¿Cómo te fue el viernes con la invitada? El viernes muy bien. Muy bien, muy copada. Caramelito Carrizo. Sí, qué excelente divina. Onda, muy divertida. Divina, sí. Divina, muy graciosa. Y conocí un costado de ella que no conocía. Epa. Interesante, ¿no? Sí, interesante sobre bueno, todo. Bueno, nosotros le hicimos una nota una vez. Y viste Martín, el hermano. Sí, Martín Carrizo. Grosso, uno de los pocos que puede decir: yo formé parte de la banda de Cerati y de la del Indio Solari. Sigue tocando con el Indio. Sigue tocando con el Indio. Y dice que va ella de golpe a verlo. Toca el Indio. Por ahí la contó la anécdota, no sé, yo no escuché esa parte. Y el Indio en el medio de un tema, como medio, viste, está bailando, que yo se corre al costado, va a tomar agua y la ve a ella, baila un poco con ella, en medio de un tema, jijiji, era el tema. Con el que cierra. No te imaginás que el Indio baila un rato con Caramelito en el medio del show. Es un chabón, sigue siendo un chabón y sí, todavía Caramelito, claro. Entiendo toda la mística del Indio. La atención, no esperamos anécdota de Caramelito. Una vez yo fui a cubrir Animal a Cemento. Animal a Cemento. Martín Carrizo en el mundo. Y llegó Caramelito Carrizo a Cemento. En plena época del Caramelito. Claro. Explotó, se tuvo que esconder en el baño. ¿Cómo surge el Caramelito? Porque es lo mismo que te digan. Respecto a la tribuna de Nico. Le ibas a decir una mentira, decís la verdad. No, me acuerdo que dijo eso. Era muy chiquita. La tribuna de Nico era. ¿Te acuerdas que le ponían apodos a todos? Caramelito, Caramelito. Caramelito era el Salvabacho. ¿Y Laura Oliva cómo le decían? Laura. Campi. Estaba Campi. Sí, gran inferior. Tremendo, tremendo. Otra que retroya. Y Daniela Fernández no estaba ahí. Sí, no, Daniela Fernández. ¿Sí? Sí. No, primero la tribuna estuvo. Ese era Nico R. O no para mí siempre estuvo. Después había un Leo. ¿Quién? Un Leo. Uno llamaba Leo. No sé si salió Bauleo de ahí. Pero Charanguito, por supuesto. Ese dron que hacía paraguayo. Sí, señor. Posca no estaba ahí. Posca también, pero no todo sé. Ya antes habían hecho. Después vino un 2-3 out. Un 2-3 out. Con Cava. Y las mellizas. Ajá. Y las mellizas. Marón. Es verdad. Hoy en utilísimo, ¿no? Hoy en utilísimo. ¿Cuál es tu nombre con Pablito Codevila? Le seguimos diciendo Pablito, va a cumplir 80 años en cualquier momento, pero le vamos a decir Pablito. ¿Un de los tres? ¿A quién más le dicen por diminutivo? ¿Cuál es tu nombre? Es de Repeto, no de Kavak. No, era de Repeto y lo terminó Pablo Codevila. Un 2-3 autos de Kavak y lo dijimos bien. Dani también hizo en programa. Las afueras de Carrefour, ponele Vicente López, ahí ponían. Ahí, era ahí. Y después hizo en el verano. Con gente que tenía que venir corriendo con los baldes, lleno de agua y elegían señora con pecho prominente siempre. No recuerdo eso. No sé. Julieta preguntaba acerca de los diminutivos. Sí. Te puedo contestar, pero nos vamos al fútbol. Pablito Miguelito Rago. Fernández. Miguelito. Pablito Rago o ya es Pablo Rago. Para mí son Pablo. Igual los Pablos son Pablito. Son Pablitos. Burrito Ortega, Gustavito López. El jugador. Sí, pero le decían de chico, porque son saliendo del fútbol. El Betito Carranza. Sin fútbol. Claro, sin fútbol, pero yo te respondí sin fútbol. Sí, a él le digo. Al Pablito señor. Rago para mí era uno. Leonardito Esbarabia. No, no, no, no. Guillermito Fernández. Guillermito Fernández, sí. Y que no es nombre para decir en diminutivo. No, ah, no, es muy difícil. Guillermito. Uno es Guille, Willy. Y, ¿tiene que ser Mito o tiene que ser Sebi? Ponele. El no, Sebi. Lo que vos quieras. No, claro, Seba es de grande, pero Sebi es un chico, ¿no? No, no hay. No, no, no hay. Bueno, más. Andy. Andy Kunesov. Andy. Tomá, claro, lo teníamos sí a mano. Sí, Andy es grande. Va, grande, es un pibe grande, sí. Sí. ¿Y por qué a Andrés Ciro nadie le dice Andy? ¿No? Muy buena. Muy buena, sí, pregunta. Muy buena, muy buena. Buena. Sí. Alguien por ahí le dice. Sí. No, a él le gusta sí que le digan Capitán Mumi. Yo creo que lo traes de casa eso. A Iniesta no le dicen Andy. No, Andrés. No. Y a Calamaro nadie le dice Andy. No. El Salmón. Andrés. Ajá. Elsa le dicen. Elsa. O Andrelo, me gusta Andrelo. Andrelo, sí. A Pandiela yo le digo Andrelo, soy Andrelo muy loco. Sí. Le digo Andy Panda. Para que, a lo mejor me están mandando uno. Estaciona el teléfono. Facundito, ¿no? Suárez Lastra. Facundito. No. Y pero los que tienen un papá con el mismo nombre, por ahí claro reciben un diminutivo. Se ve obligado. Medio inevitable, pero si no, es difícil. Bueno, Darín es el chino, el hijo. No, no, Darín padre, Ricardito Darín. Es verdad, y el hijo es el chino, Darín. Ricardititit. Ajá. Y así. Alfonsín el hijo Ricardito. Ricardito. Exacto. Y el padre es Raúl. Pero él va a ser Ricardito. Sí, sí. Aunque sea presidente. Te mata. No, no va a ser presidente. No sabes. No sabes si no va a ser presidente. ¿Qué sabes? Por gente como vos. ¿Qué información tenés, Matías? No te puedo contar. Sí, pero. Ya sé que Ricardo Alfonsín no va a ser. Respetar el juego democrático. Se puede presentar y puede ganar. Puede presentar las veces que quiera. Y sí. Igual en esta semana un político saltó al estrellato máximo. Tiene nombre de cartera. Tiene nombre de cartera. Se llama Hermes. Sí. No, Wiener. Escribió un tweet, el mejor tweet de la historia, y fue trending topic global. Así global, como lo estás escuchando. Sí. ¿Qué el tuiteó? Tuit decía una sola palabra. ¿Qué? Ovniu. ¿Qué era? No, sin querer le apretó el teléfono y salió eso en el tuit de Wiener. Se le escribió desde el bolsillo. Claro, pero empezó la gente a retuitearlo. A retuitearlo. El país entero poniendo Ovniu con los padres, sexo, droga y Ovniu. Toda la frase que se te ocurra del mundo terminando con eso. Keep calm and Ovniu. Sí. Que no sé cómo se dice. Y él trató de explicarlo y medio que lo recibieron desde la Rúa ya a esta altura. ¿Pero era Ovniu? ¿Decía así? No, es más difícil. Empieza con O, B y después hay unas Ñes, Zetas y muchas consonantes y no sé. Y una U final. Pero fue trending topic global, finalmente lo logró. Bueno, yo escuché que Shakira sacó del, no sé si se sacó, a Milán desafectó a Fernando de la Rúa, que era asesor de su empresa de perfumes. Fernando, sí, padre, Fernando, a su ex suegro. Sí, ahí figuraba con un cargo en alguna de las asesor, empresas. Y hoy, bueno, trascendió que ya no lo es. No es más asesor del perfume Shakira. ¿Cómo debe estar? ¿Lo va a indemnizar? Le pegó más que la del helicóptero. Y son unos años, Y son unos años de laburo, claro. Sí, exactamente. Bueno, en esa sociedad que habían armado. Así que ojo, quien eligen de asesor, chequear los papeles. Claro. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Te nombré a Hermes y terminamos en Fernando. No por casualidad. Bueno, se quedan con Metro y Medio, que arranca con todo. Volvió Julieta. Bien. Son las 6 de la tarde, 13 minutos. Nos encontramos. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Te voy a decir algo. ¿Qué? Mucho es poco de lo que te extrañé. Ay, yo también. Vení para acá. Un abrazo. Nada. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estoy? ¿Dolaste? Emocionado. Estoy pelado. ¿Estás pelado? ¿Me ves más pelado que de costumbre? No, te veo bien. Acá lo importante es cómo estás vos. Yo estoy muy bien, muy bien, muy contenta. Ajá. La pasé genial, estuve en Bariloche. Sí. ¿La pasaste genial, de verdad? Sí, genial. Pero muy relajado. No tenía expectativa de decir quiero hacer muchas cosas. Claro. Quería comer, como me gusta comer en Bariloche. Quería estar con mis sobrinos, con mis ahijados, que hacía mucho que no veía. Con tu suegra. Con mi suegra. Ajá. Bueno, con tu marido, joder. Con toda la familia. Sí. Y amigos que viven en Bariloche. Ah, viven así amigos. Que repartirse como... Amigos que robaste a tu marido, en realidad, porque no son tuyos. Son nuevos amigos, ya son tuyos. Ya son míos. Sí. Ya son míos. Ajá. Como contaba, estuve en Chile. En Chile. Fuimos en auto, hay que hacer la aduana argentina, después la aduana chilena. La patadita, ¿no? Es un ratito. ¿Había mucha cola o no? Mucha cola. Claro. Porque está que explota la Patagonia. Está lindo el clima. Sí. Y bueno, mucha gente elige irse para esos lados. Claro, está buenísimo, en verano ir para el sur. Así que hay muchos chilenos en Bariloche. Ajá. Y muchos argentinos en Chile que van y vienen. ¿Y cómo fue la aduana? ¿Te revisan todo el auto, el baúl? Tiene que hacer un trámite el conductor. Ajá. Tienen que ver con quiénes viajaste. Dicen, entonces yo con estas dos, bueno, ¿entendés? Así, anotas todo. ¿Y quién era la otra? Una chica. No puedo saber. Ah, no puedes saber. Ya empieza misterioso esto. ¿Quién será? Este viaje no tengo tople, no tengo nada. Pará. ¿Hubo trío, jirafa? No, hubo trío. Para mí algo pasó. No, bueno, escúchame. Entonces te revisan, jirafa, ¿eh? Te revisan. Qué no, suerte, el no puedes entrar a Chile, nada que sea animal. Ajá. No puedes entrar con fiambre, no puedes entrar con frutas, porque todo, viste. Entiendo, fito, sí. Protección. Bueno, muy lindo, estuve en Pucón. Uh-huh. Y bueno, también comí mucho, dormí, caminé. ¿Lloraste alguna vez? No lloré. ¿Me lo dirías? Sí, me lo dirías. Por ahí te tergiverso el motivo, si me da vergüenza, si pero te lo tonto, diría. Sí. Claro. Pero cuando lloré porque encontré un gusano en la calabaza, te lo conté. Me acuerdo, sí. No es para menos tampoco. No, obvio. Yo te veo flaca. Mirá vos, y tengo el récord Guinness en comer torta fritas. Todos los días comí torta fritas. ¿Todos los días? Todos los días. Mirá vos, ¿pero hiciste mucha actividad física o no? No, lo que podés caminar, todo es en subida. Claro. Te olvidaste algo y tenés que subir, y escaleras, escaleras así de... No, de las veredas tienen todas escaleras. Entiendo. En muchos lugares. Así que la pasé espectacular. Qué bueno. La ciudad no me recibió muy bien. ¿Por qué? No sé. Como que por ahí no estaba bien sin mí. Claro, no, es un cambio brusco también, ¿no? Venir de la naturaleza hacia los edificios, hacia el cemento. Hacia los edificios sin luz y con tres valijas. Nunca, te tenés que mudar, jirafa. Y con tres valijas. Te tenés que mudar. Piso 7. Te tenés que mudar. Tres valijas. ¿Y qué hiciste? Luz. Nada, le digo a mi marido, anda a pedirle la llave al encargado y guardemos las valijas en la baulera. Muy bien pensado. ¿Y? Y me dijo, sí, y subió las valijas. Las tres, pobrecito. Y porque hasta, no, yo subí la mía chiquitita, a Lunares. A Lunares. Sí. Hasta que sube a pedirle al encargado, al octavo. Claro. Y qué sé yo, con todo eso yo la subí. Es verdad, está bien. Simplifica. Pero te vas a herniar, le digo, no me voy a herniar. Ah, ya está. Chao. Nunca tenés luz. Bueno, mi hermana que se quedó de casera me dijo que todos los días se cortó la luz y volvió. Pero todos los días se cortó la luz. 15 días. ¿Y qué te dicen en Edenor? No, a mí, no, cuando yo me quejo, pienso que hay una señora de 92 años que vive al lado. Ajá. Entonces digo, no me quejo. Voy a preguntarle a esta señora qué necesita. Porque yo, por lo menos, me puedo subir las escaleras, puedo llenar un balde de agua. Porque es un gesto, jirafa. Se te corta el agua. Igual, pará. Me parece conmovedor tu gesto. No es conmovedor. Me parece conmovedor. Y me parece muy bien que seas solidaria con la señora de 92. Sí. Pero tenés derecho a quejarte. Además. Sí. Además. Sí. Pero yo digo, esta gente que vive acá... No se acá, queje si no se queja. Yo vivo hace un año y pico acá. Sí. Pero digo, ¿qué hace la gente que hace 20 años que vive así? Te acostumbras. Pero por favor, es insoportable. Bueno, llegué así, me recibió la ciudad, por la escalera, todo. Arriba no hay luz, no hay agua. Bueno, sí, ya, pobre jirafa. Viva la ciudad. ¿Y? ¿Te volvió la luz o no? Volvió a las 2 de la mañana, cuando ya había comido, todo. Bueno, de repente chao. Se prende todo. ¡Cacuja! Sí. Parece Santo Biasati en la tele. Todo explota, sí. Fui a tocar las cosas del freezer, a ver si no estaban desfrizadas. ¿Y? Estaba todo bien, chao, listo, adentro. Apagué todo y me fui a dormir. Y claro, bueno, escuchá, esa fue la primera fea recepción de la ciudad para conmigo. ¿Y la segunda? Digo, vuelvo a la radio, vuelvo en bici. Sí. Las dos gomas desinfladas. Sí. Dije, bueno, agarré 5 pesos para tirarle a un bicicletero. Para decirle, me las inflas, me das un empujón. ¿Le decís me las inflas a la bicicleta? No, le digo, le das un toque, escuchá. Claro. Primera bicicletería, Feijada. Sí. A las 5 cuadras. Ajá. Segunda bicicletería, Feijada. No, acá teníamos un encuentro nosotros, 4:30 Para planear el año, prácticamente. Cuando la primera bicicletería está cerrada, volvete. Dejá la bici y tomate un bondi. Pero es que tenía un par marcado. Volvé, bueno, la bici y te tomás un bondi. Hasta fiel nazi acá. Acá en Colegiales, cerrado también. Pero, o sea, como tengo las gamboas de pedalear con las dos. Bueno. Tal vez por eso te veo flaca, decís. 5 bicicleterías cerradas. Ajá. Están en feria, los bicicleteros se ponen de acuerdo. ¿Cómo puede ser? Había un montón de cosas abiertas. Bicicletería a las 5 cerradas. No me puedo ir hoy. ¿No tenés un amigo con un compresor? Si pedimos un inflador va a venir. Si alguno tiene un inflador que viva cerca de la radio. Y le damos algún premio. Sí, así me puedo. Le damos 2 entradas para Canchero. Para ver la fábrica. Mucho mi bici está bien. Bueno, el primero que trae un inflador para inflar las de Julieta. Las gomas de. Y que se las infle además. Las gomas de la bici de Julieta. Se lleva 2 entradas para ver Fábregas no me autorizó. Se las pago yo las entradas. Se las paga Julieta, ¿no? Se las paga Julieta. Pablo es un gesto como para mandarnos a las... Sí, como diciendo, hagan lo que quieran. Pablo Fábregas, por favor, presentarse en el estudio. Porque a los dos les tengo que tomar una noticia. Tomar una noticia, bueno, estoy desconcentrado. ¡Pablo! ¡Hola, Pablo! Bueno, Pablo Fábregas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tesonso? ¿Cómo estás? Nosotros lo extrañamos más que él a nosotros. Por supuesto. Siempre. ¿No? Mientras, bueno, después vamos a hablar de... De lo deportivo, porque es lunes. Sí. Quiero decir, pará, antes de ir a lo deportivo, que a las 7 de la tarde aproximadamente vamos a tener. Vamos a tener una entrevista telefónica con 2 deportistas de primer nivel internacional. Estoy hasta un poco nervioso, digo la verdad. Yo también. Y mientras tanto, la tele nos regala la imagen del hincha o el tonto defensor de Belgrano saltando al campo de juego a pegarle a los jugadores directamente. Sí. Por favor. Un jugador de Defensores se defiende, valga la redundancia. El árbitro lo expulsa, entiendo que lo expulsen, porque es un profesional, pero también lo entiendo el jugador, la verdad que lo entiendo. Claro. Estás jugando y te vienen a pegar. Una cosa no quita la otra, ¿no? Es difícil de entender a veces, pero bueno, hay que expulsarlo porque el reglamento indica eso, pero, supongo. Indica eso, pero no deberían darle fechas, me parece. Él ahora va a decir que con defensa propia, me parece bien. Por ahí le dan defensa de título. Tal vez, pero estás jugando, no sé cuántas pulsaciones, y entra un imbécil a pegarte. ¿Y cómo básicamente está alguien a pegarte y te abrosca. Sí. La vida, en general. Bueno, no importa, ya está. Bueno, muchachos, tengo el pasó o no pasó de esta semana. El pasó o no pasó de esta semana. Hicimos un casting de locutoras. Sí. Para ver si alguna podía reemplazar a Julieta Pink toda la semana nada más. Sí. La semana. Solo me convenció una. ¿Pasó o no pasó? Para mí no pasó. Yo creo que sí pasó. No pasó. Pablo, te voy ganando. Una clínica de fútbol americano. ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. No pasó. Ni sí ni no, porque fue mínima. Viene un pibe a explicar 5 minutos. ¿Qué se computa eso? Nada. Bueno, acá estuvo Pablo, así que Pablo no puede responder. Sí, yo sola. En tu primera semana de vacaciones, hicimos gorda con helados gay. Sí. Vinieron 3 gays. Sí. Uno conmovió con su relato. ¿Varones o mujeres? Varones. Uno conmovió el cholo porque es padre, bueno, una historia muy linda nos contó. Uh-huh. Y después hizo un examen de cuán gay es cada integrante del equipo. Sí. Entre los 3. Sí. Y quedó como que Martín Rechi, quien te habla, damos los más gay. Es verdaderísimo. Sí. Soy gay, pero... ¿Por qué? No, por Martín pensé, Martín. Pero ¿por qué vos? No lo sé. Dio eso. Mira, come tartas ahora, come lechugas, ser, ¿no? Eso. Puede bueno, ser. Estaba con la remera, me parece, así como... Sí, estaba con la remera de Dibujando Bali. Ah, eso fue bueno, bueno. Sí. ¿Qué más? Después, el día que renunció el Papa... Sí. Vos no estabas, Pablo, sí. No estaba. ¿Te acuerdas que decíamos Canchero? No estaba afuera. Canchero va a estar hasta que se muera el Papa. Hasta que se muera. Le mandé un mail a Pablo. Cuando renunció, le mandé un mail a Pablo. Dije, sigue Canchero, sí, sigue mejor que nunca. Bueno. Sí. Queríamos hablar con Bergoglio, uno de los candidatos. Sí. No llegamos, obviamente. Pero sí hablamos con el secretario de Bergoglio. Y de tanto charlar, nos prometió un viaje al Vaticano si es que Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Pasó o no pasó? Voy a decir pasó, pero como vos decís que te invitaron los de Fútbol Playa a jugar con ellos, medio que te invitaste vos, no es que te invitó Bergoglio. No pasó. No, ni hablamos con el secretario. Creo que te voy a decir eso. El secretario de Bergoglio no atendió. Ni nos atendió. No pasó. Vi a Maju Lozano. Uh-huh. E hicimos la escena de cuando Harry conoció a Sally. ¿Y orgasmió? ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Lo escuché en la la mejor de la semana. Pasó. Mirá, ahora. Qué bien. ¿Y cómo estuvo? ¿Fue increíble? Sí, muy increíble. ¿Puedo decir algo? Sí. La escena entera me pareció brillante. Ah, hicimos la escena. Ay, qué bien. Porque el chiste... Lo que yo escuché me pareció buenísimo. Con Maju nos ofrecieron muchas veces trabajar juntos y nunca se concretó. Sí. Un poco Julieta no me deja trabajar con otra amiga. Es cierto. Y tampoco te dejo que lo digas. Bien, entonces dijimos cuando Harry conoce a Sally. Sí. Bueno. Era Sally. Yo era Sally y Maju Harry. Bueno, Maju orgasmeó. Uh-huh. ¿Parecido a la protagonista o freestyle? Digamos, no, dijo, freestyle. Hizo Maju style. Sí, al estilo de Maju. Claro. Al estilo de Maju. Y además vimos una foto de Meg Ryan hoy, pobrecita Meg. Oh. Esto, o sea, que te, vos le dijiste te amo, ¿no? Yo le dije te amo en inglés. Sí, nadie cobró FAU por eso, fue una patada. Sí, sí, sí, ¿no? Era para expulsión. Sí. Bien. Después que orgasmeó Maju, sí, entró a la Duke. Ah, al aire de metro y medio. Se fue a bañar, pensé. No, no, e hizo lo propio. Orgasmeó en versión masculina. ¿Pasó o no pasó? Por favor, para sí. Mí sí pasó. Por y favor, me quiero sí. El audio. No, no pasó. Oh. No pasó. Pero hoy Ezequiel Araduc va a orgasmear en metro y medio. En un ratito nada más. No lo quiero en ver. En un ratito. Lo quiero escuchar, no lo quiero ver. Bueno, cuando Majo empezó a orgasmear, yo me excité un poco, imagínate. ¿Te diste vuelta o te quedaste ahí? Me escondí abajo del monitor. ¿Estaba el hijo? Porque no, quería... no, si venía el hijo no se lo pedía. Ah. Pero empezó. Y medio me calenté. Claro, no. Es escuchame. Lo que nunca logramos en las mujeres. Claro. Lo hacen en vivo. Vino Mercedes Morán el lunes. Sí. Esto pasó. Hicimos vidas de película. Pasó. Y en un momento comiendo sushi, Mercedes medio que se atraganta. ¿Es en una en una película? No, no, estábamos comiendo acá. ¿Acá sushi? Sí. ¿Adentro del estudio? Sí. Mira. Y el conde entró. Porque se atragantó y le empezó a pegar en la espalda. ¿Pasó o no pasó? No, no pasó. ¿Dónde era Duke? No pasó. No, no pasó. No pasó. Bueno. El miércoles vino Dalia Goodman. Sacamos sí. Al aire a Carla Conte. Le propusimos un trío. Sí. Y el tiro me salió por la culata. El trío va a ser con el marido. ¿Pasó o no pasó? Ay, pasó. Pasó. Pasó. Lo escuché. Espectacular. Pasó. Muy copada Carla, todo, pero dijo... Sí. Y Dalia le dijo, lo vi a tu marido, me pareció lindo. Fue muy lindo sí. Cómo la charla lo fue corriendo, Sebastián. Claro. Tremendo. Arrancaba tremendo. Y uno del otro decía, vamos, campeón. Sí, sí. Vamos, campeón, y golpe estaba afuera. Se quedó afuera. Se me fue. Ni para filmarlo estoy. No. Bien. Vino Reina Rich. Sí. En la semana. Pasó. Primero planteé una pregunta muy polémica. Mm. Su show, el que ella escribió, sí. Se llama Las Reinas del Strip. Uh-huh. Y habla mucho de la sexualidad y dice, en el momento de la concreción del acto sexual. Del coito. Claro. ¿De quién es el miembro? Dice. El pene. ¿Del hombre ah. O de la mujer? Porque la mujer lo tiene claro. En ese momento. Ah. Hizo ese planteo que no, sí. No le encontramos respuesta. Ah, aparte de la pregunta, ¿tiene dientes? No, es mío, sigue siendo mío. Claro. Sí. ¿Puedo sacarlo? Bueno, la Reina Rich me enseñó a hacer un striptease. ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Sí, pasó. No, no pasó. Hubiera estado bien, no, para hablar. Bien. Termina acá el paso, no pasa. No, bueno, pero está bien. Bastante bien. Bastante bien. Ahora, yo quiero hablar del gran regalo que tenemos para esta semana. Mm. Empezó hoy la Copa Claro, como sabrán, en el Lawn Tennis Club de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a tener entradas para los partidos de Copa Claro. ¡Qué bueno! Pablo Fabras, no te podés ganar ninguna entrada porque conocés a alguien del programa. Pero no tiene que ver. Podés estar en la puerta. Podés sacar entrada todas las que quieras. Sí. No, bueno, pero si es que conseguís. Trabajo acá, tengo la posibilidad de que me den entradas. Vamos a regalar un meet and greet. ¡Ay, qué moderno! Para estar con el campeón del torneo. Muy bien. ¿Nudos? No, como quieran. Vino caliente, Julio, me parece. Y Pablo Fábregas, sí. No vas a poder ir a ver el torneo. ¿Por qué no? Pero, cerrá los ojos. Cerralos. No, no te saques los anteojos. Te quiero una sorpresa que no es sorpresa. Es sorpresa, pero no es física ahora. Ah, es una mierda. No, no. Pablo Fábregas. Sí. Viste que hay semifinalistas. Por supuesto. Primero se juega una semifinal. Sí. Y después se juega la otra semifinal. Con los dos que ganan la semifinal. Sí. Claro, primero se juega una semifinal. Un día, el sábado, ponele. Sí, creo sí. Que el sábado. Después se juega la segunda semifinal. Correcto. El ganador de la segunda semifinal. El ganador de la segunda semifinal. Va a tener el gusto. Sí. De enfrentar a Pablo Fábregas en el mismísimo lado. Tennis Club de la ciudad de Buenos Aires. Dejate de echar las pelotas. Dejate de echar las pelotas. ¿Cómo va a ocurrir eso? Dejate de echar las pelotas. El segundo ganador el ganador de la segunda semifinal va a jugar con vos un day en el lounge tennis, con el lounge tennis lleno. Y vas a tener que salir vestido como la gente, no como viniste hoy. De verdad. Llamalo a Poppy, Pablo. De verdad. Y me lo aguanté fuera de aire todo muy lo que bien. Pude. No te lo mandé por mail. Por lo tanto, creo pero que es el sábado. De un miedo atroz. Bueno. De una felicidad atroz. ¿Estamos más contentos de lo que él está contento? No casó. Tenía miedo. ¿Tienes miedo? No, no estoy preparado, claro. Pero no, vas con todo. Es un game. Un game. Y lo tenés que ganar. No, lo tenés. Dale. Te estamos mandando y lo tenés que ganar. San Pablo. Sí. Por lo tanto. ¿Puedo llevar a Poppy, entrenador? Por supuesto, claro. Poppy tiene que estar ahí. Te tiene que dar juguito ahí al lado del tenés banco. Que llevar, tenés que soplarte las manos. Viste que los tenistas se soplan las manos. Tenés que pegarle la raqueta en algún momento. Sí. Tratar mal a los Ball Boys. Esa pelota, tirarle las toallas en la cara. ¿Puede Martín Reich de Ball Boy? No, es tu rol. Es ventaja, además. Ah, ok. Es ventaja. La toalla en la cara mal, sí. Le tenés que tirar. ¿Le puedo cantar cualquier cosa en la jeta al adversario? Sí, tomá. Firmá la cámara. Quisiera ver. Un error no forzado del otro y se lo grito mal, grosso. Por el fixture, quisiera ver quién es candidato a que le toque. ¿Entendés? Creo que es muy temprano igual para fijarse, porque recién empezó esto. Es muy temprano. Pero bueno, si sos un profesional, hoy ya tenés que estar estudiando el fixture. Y entrenando. Ya mismo voy a ver. Ya tenés que ir a ver. Es la segunda semifinal. Sí. La segunda. A Chechu hay que decirle que le haga una dieta. Sí, hay que sacarla ahora. Hasta la fecha. Una dieta. Hasta la fecha. Y con Poppy hay que hablar también. Sí. Y hay que, la tiene que llamar de madrugada, tipo Bilardo. Sí. La tiene que llamar. ¿Qué comiste anoche? Sí, así. Así, ¿eh? Así. A ver, haceme un drive. Ya. Bien, ¿qué hacemos? ¿Vas a jugar con anteojos o no? Estoy estúpidamente nervioso. Y no es para menos. Llamemos a un oftalmólogo que lo opere y le ponga lente de contacto. Sí, todo. Hay que hacer como un fallo en Emergency. Sí, ese. Con los anteojos de Navratilova. ¿Vas a jugar con anteojos? No, la verdad que si es nocturno, no va a ser nocturno. No va a ser nocturno. Ya lo sé, pero si fuese nocturno, no juego con anteojos, pero necesitarlos necesito. Claro. Pero diurno no. Diurno no. Para qué más tiene que hacer. ¿Tenés ropa más o menos presentable? No, a mí en íntimamente me llaman proveeduría deportiva porque tengo ropa de tenis, sí. Pero me digo que es un paisano a cada pueblo. Claro. Vamos a hablar con la gente de Topper que lo va a vestir a Pablo Fabre. Y que lleve un candado para el locker. No hace falta. Y te pone el estéreo ahí, cosas. Mirá cuando en el vestuario te saques fotos en cueros con tu adversario. Ellos en cueros, yo en panzas. No, tenés que estar en cueros. Qué bueno, Pablo. Pero sí, llevo. Hay que conseguir tongos para mi remera. Voy a llegar. Cualquier tongo. Sí, todo. Ferretería, Juan Carlos. O sea, que me vendía todo una cosa al lado de la otra. Los negocios de nuestros papás. Claro. Que auspicien. Sos la única que tiene papá con negocio. Ah, bueno. Está bien. Hola, tu viejo que auspicie. No, pero que trabaja en sus papás. Después, profesoras de inglés. Claro. Mecanografía, ¿sí? Clases de guitarra, trombón con Leandro Aspis, lo que sea. Sí, curso de stand-up. También. Bueno, vendamos publicidad. Canchero tiene que pautar de a uno. Por ahí, si hay micrófono en los ambientales, te grito una publicidad. Sí. Que me la tome. Claro. Pero que no tenga marca en los. En los festivales. No, hay que usar todo. Todo, es tipo jugador del ascenso. Pará, en mi vida va a ser un solo game contra un top 100 que me va a destrozar en 8 segundos. No lo sabes. ¿Qué pasa, Pablo? Por ahí te tiene lástima. ¿Qué pasa? Dios no lo permita, pero estás jugando contra el otro y el otro se esguinza. Sí. No lo permita porque es finalista el otro. Mm. El que juegue con vos ya va a ser finalista. Ya va a ser finalista. Y le ganas. ¿Cómo le? Si seguís jugando conmigo, ¿verdad? Sí. Me cagan a trompa. Te mato. No, yo porque... Pero ponele, le ganas. No sé, viene polvo de ladrillo a los ojos y le pega mal, 3 veces. Le ganas el game. ¿Le gano el game? Sí. ¿Sabes cómo voy a festejarlo? Pero mirá si cambia tu carrera. Dice, queremos Pablo Fábregas, teatro. Torneo senior de tenis. Sí. Y vas contra Vilas, Clark, contra todos. Sí. Perfecto. Bien. Lo primero que hacen es se bajan Vilas, Clark, todos cuando ven el fecho. Y dicen, ¿quién es este? El de los frascos. Y ahí está. Pablo Fábregas, en el lawn tennis de la ciudad de Buenos Aires. Cámara lenta. La mujer que lo mira como diciendo, no, no puedo creer dónde se metió este pibe. Llora, Inés llora. Sí. Benito dice, ese es mi papá. Norma. La madre está preocupada porque hace frío en el lawn tennis a esta hora. Pablo está desabrigado, dice. Hola, ma, te voy a decir. El contrincante. Que puede ser Ferrer, Almagro, tirado en el suelo. Y yo gritándole en la cara, cantando. Toma, Almagro, tú. Aguante caballito, le toma decís. Tú, le voy a decir en español. Canta, Pablo. Mostrale ahora que, también que sabes cantar. Pablo va dando una vuelta olímpica por el lawn tennis de la ciudad de Buenos Aires. La gente lo ovaciona. Tiene toda la indumentaria, ¿no? No va con sus bermuditas. ¿Sí? No, todo. Como jugador de tenis argentino, te termina lleno de polvo. El tenista argentino se llena de polvo de ladrillo. Sí. Se tira, no sé qué hace. Ah. Ya hay posibles auspiciantes en el tweet. metro y medio. Y ahí va, y dice, ¿qué dice? Nosotros señoras y señores, qué alegría, gracias. Esta era la sorpresa que quería darte en este lunes 18 de febrero, lo sabías del jueves. Sin embargo, mi ansiedad, mi estómago resfriado, todo, pude aguantarla. Muy bien, qué alegría, ¿eh? Ahora le tengo una sonrisa que va a perdurar. Bueno, gana. Pero sí, gana. Pero que es un finalista, gana. De una TP 250. Dile que es mentira. No, no, es verdad, pero gana. Ganá, Pablo, dale, Pablo, que te pedimos, dale. Es la vida. Vas a jugar el nombre del programa. Y si es un internacional, jugás por los colores del país. Un soguito para eso. 10 lucas. 10 lucas. 10 lucas. Sí. Estamos el dueño de la radio que también. Sí. Tarde, 36 minutos en la República Argentina, 25.8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga está de vuelta y se llama Julieta Luciana Pinto. El programa de hoy está dedicado al que cree que las calecitas de niños van muy rápido. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Escuchaste a los Kaiser Chiefs en el Metro y Medio con Good Days, Bad Days. Buenos días, malos días. Algo que me olvidé de contarles, así sí. Como estuvo la Gordy J en el Metro 80. En el Metro 80. Uh-huh. Abrí la discoteca de Sebast. ¡Hey! Abrí la discoteca de Sebast. ¿Y qué trajiste? Y tengo ganas de que se quede. Les voy a dar dos opciones. Sí. Y ustedes van a decir sí. Para ustedes sí. Qué traje. Sí. Un tema. No, puse tríos. Ah, ok. Sí. Tríos no, de banda, sino tres temas. Hice Queen, Rolling Stone, Guns N' Roses. Sí. O The Smiths, Nirvana, Chuck Johnson. Ese. No. The Smiths, Nirvana, Chuck Johnson. No, ganó Jirafa. ¿No viste que le dio gay? Ganó Jirafa. Eligió Jack Johnson. Sí, cerramos con Jack Johnson. Muy bien. Ahí, ahí terminó el juego. Jack Johnson bueno. Es después de los 30 se te mete. Y se te mete, sí. Se te mete. Y ese es tranquilito. Empezás con él. No le jode a nadie. Son todos el mismo tema, sí, básicamente. Es un tema largote, largote, largote. Sí, tu hijo te lo canta. Sí, sí. Nacho me dijo, ¿cuál pongo? Cualquiera, son iguales. Son todos iguales. Son todos iguales. Está silbando, la claro, guitarrita. De laburar ni hablar. Sí, sí. Algo el así charango ese. Suena bien, la playa. Claro. ¿No? Tipo Gutiérrez. Sí. Algo de eso. Bueno, señoras y señores, tenemos que empezar el programa de una vez por todas. Pero ¿no? Es empezar, dale, un dale. Poco es empezar, un poco tenés es razón. Empezar. ¿Saben quién cumple años hoy? ¿Quién cumple? ¿Un montón de años? ¿Quién? ¿Hoy un montón de años? 80. Ratzinger, no, no. No, no. Una mujer. ¿Cortoy era viejo? Una mujer. Una mujer. ¿Argentina? Una mujer. Akinator. Me parece que es la mujer. El miércoles vino Dalia, que es la musa de Gordos con Chorizo. Uh-huh. Pero esta mujer es la más choricera del mundo. Del mundo, de la vida. Isabel Perón. No. Ah. ¿Quién? No, salí de la Argentina. 80 años. Sí. Happy birthday. Choricera. Si le doy un dato, ya le doy todo, pero bueno, les voy a dar el dato. Uh-huh. Esta mujer hizo que la banda Yoko más grande. Bono. Sí, Yoko... ¿Cuántos cumple? 80. Mirá. Me jodes. No, no, no te jodo. ¿Y cuánto le llevaba a John Lennon? 7 porque... años, porque sí. Ella es del 33 y Lennon era del 40. Y McCartney es mucho más joven. Estoy haciendo la cuenta, porque McCartney no me da que tenga. Está no, bien McCartney que tiene cara de señor. 68, 69. Ah, bueno, está bien. Está bien. Se mantiene bien McCartney. Sí. El de abajo es medio berreta, pero okay. Se tiene bien. Tiene pero... Botox también. Sí. Ojalá que lleguemos y lleguemos así. Sí. Y hace shows de dos horitas y media. Ah, un genio. Y tocando la guitarra. Sí. Mirá yo como. Pero en cada sí. Divorcio, ahí le gano hasta ahora. En cada divorcio. En esa. Es donde el boludo se pone arriba del niño. Sí. Sí. ¿Y qué estará haciendo hoy Yoko? ¿Yoko Ono? No okay. Sé qué hará Yoko. Todo el día, ¿qué hará Yoko Ono? Todo el día, ¿no? Tiene un emprendimiento digital que es romposociedades.com. Mira. La llamas cuando estás mal con tus socios, ella se mete en el medio y se encarga. Va. Mira. Es verdad, ¿qué hará todo el día Yoko Ono, no? Es artista plástica. Es artista plástica. Bueno, uh-huh. Plástica, no sé, es conceptual, no sé cómo pero... se dirá. Esas instalaciones. Todo el día sos Yoko Ono. Sí. A eso voy. Claro. Al personaje público. Y lo mismo con tipos como Paul McCartney, obvio. Por ejemplo. ¿Todo el día él se siente Paul McCartney? Sí. Todo, para mí no, ¿eh? No. Para mí no. Para mí él se despierta. ¿Sí, Yoko Ono? ¿Sí? Para mí Paul McCartney se despierta y es un tipo más y va al baño. Te juega el Scrabble. Y sí, sí, en un momento dice, no, che, es cierto que soy... Tú en los Beatles, estoy lleno de estadios en todo el mundo. Supermercado pide por internet. Para mí, bueno... Ni manda la chica ni va él, pide por internet. Yo tenía que comprar desodorante, decía... Los grosos del mundo. Sí. Paul McCartney. Sí. Vengamos a la Argentina. Sí. Tinelli. Tinelli. No compra desodorante. Es una persona que le compra. No, para mí nunca tiene la necesidad de decir, che, no tengo desodorante. Siempre tiene. Siempre hay. Compra a mí de le seis. Mandan. Compra no, para mí seis. Le mandan. ¿Le mandan? Le mandan. No, para mí él no la se entera. La empresa se enteró cuál es el que le gusta y le llega. Es probable. Y el jabón chiquitito no lo deja. Otro se lo come. Tiene uno que se come los jabones chiquititos en su casa. No, sí, para mí él tiene todo y no sabe cómo. Le llegan las cosas. Sí. Sí. Y cuando le gusta algo, le dice a su secretaria, che, este jamón me encanta. Y la secretaria se arregla. Ya está. O lo compra, o lo pide, o le llega, pero... Manda 10 personas sí. A comprar ese jamón. La secretaria está atenta. Está atenta. Le encanta. Está atenta. Una vez yo trabajaba en una empresa de un capo total y había como una fiesta, sí. ¿No? Entonces... ¿De medio estás hablando? Sí, de un medio. Entonces llamaron y dijeron que nadie vaya de negro porque el señor importante va a ir de negro. Mirá vos. Y con todo dijimos, mirá vos. Eso sí, es, sí, mirá sí. Vos. Pero alguien dijo, para mí con razón, dijo, no es que el señor dueño del medio dice, che, que nadie vaya de negro. La secretaria ya sabe. Sí, es sí, algo sí. Que no se dice, ¿no? Igual decíamos de otro regroso, un número uno argentina, que nos habían llegado un par de chimentos, que decíamos, para nosotros, él no es tan así. Y después descubrimos que él sí era tan así. ¿El que te digo? Sí, sí, sí. Ese baile sí, le sí, entiendo. Ya sabes. Ya sabes que sí. El que dije. Ya sabe que el que dije yo. El señor. ¿Qué importa? ¿Eh? ¿Te acordás? Sí, ya está. Ese era en un número uno que te decía, ¿pasa así o su entorno hace? No, no. Las dos cosas. No, al ser él así, el entorno se tiene que contagiar de eso. De eso, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿No? Pero muchas veces hemos padecido asistentes personales de alguien, no tan grosso, y que está desesperada por cumplir todo y decir, para, es un flaco. Es un flaco. Una mina. Sí, es un flaco. Sí, es probable que a veces es más papista que el papa el asistente personal, el manager. Pero hemos escuchado cada tontería de artistas que... Sí, esa frase igual más papista que el papa ahora por ahí no se usa tanto. ¿Por qué? Por el tema del papa. No, pero al contrario, puede haber más papistas que el papa. Ahora sí hay más papistas que el papa. Sí, 118 y es el papista. Bueno, entonces es lo contrario, opino. Te vamos a contar algo, Pablo. Cuando estábamos en la otra radio... ¡La final! ¡Vamos! No, semifinal. Ya pasó. Por ahí me avisaron que Ferrer sería uno de tus rivales. ¡A la pelota! ¿Sabes cuál es? Vamos a aclarar por las dudas. Pablo Fábregas se está jugando la Copa Claro en el Lawn Tennis. ¿Está colorado? Está colorado. Siento cara de estar jugando la Copa Claro que empezó hoy en el Lawn Tennis. El cuadro principal. Claro. Después de la... Pablo va a jugar contra el ganador de la segunda semifinal, un game. Sí. No te quiero deprimir con lo que te voy a decir, Pablo. Sí. Vos lo sabés desde hoy. Sí. Bueno, obviamente el que gana se entera en ese momento. Sí. Pero ninguno de los que está jugando tiene eso en la cabeza, no sabe. Claro, es que no saben. Te voy a decir algo. Sí. Yo, como todos los profesionales de este deporte, estoy pensando en mañana. Sí. En el entrenamiento de mañana. Mi cabeza está puesta en el entrenamiento de mañana. Bien. La semifinal ya vendrá. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Step by step. Step by step. Ese es tu lema. Ajá. Su lema. Zulema Yoma. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está Martín Reich, querido Martín Reich. Sebastián Marcelo, buenas tardes para vos, para Julieta, para Pablo, para todo el equipo. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Martín. Estuve vendiendo mucho esta nota. Estás con dos deportistas de primer nivel internacional. Estoy metido en la cancha, están precalentando en un galpón de algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. No vamos a decir el barrio, puede ser Retonal, puede ser Caballito. Tengo al lado a dos David. Si tenés un David más, traelo. Porque todo el que se llama David acá juega, Trezeguet y Nalbandián. Mirá vos. Lo mío precalentando para la final de la Copa, por supuesto. Bien. Dejo el audio, mirá. ¿Qué decís, David? Ese es Nalbandián. Estamos jugando en vivo, lo van a ver por ESPN más adelante. Al lado tengo a Héctor Valdás, el árbitro del partido. La Coneja. Héctor, Sebastián y Julita te saludan en el estudio. ¿Cómo viene el partido? Bueno, está por comenzar el partido. Obviamente que los David están bastante asustados. Los pibes son muy buenos. Coneja Baldassi, buenas tardes, buenas noches, acá Sebastián Weinreich de Metro. Ahí estaba Héctor Baldassi, el árbitro del partido. Se fue. Se te fue, Martín. Martín, sí. Por ahora es la peor nota de la historia, ¿eh? La vendimos como un notón. No, de 2013. No, de 2013, es verdad. ¿Nos pasás con alguno de los Davides? Por supuesto. ¿Pueden hablar o no? Sí, esperá que termine este punto, porque le corto el punto a David Trezeguet. Ah, ok, están jugando. ¿Están jugando entre ellos o ya están jugando en pareja contra otros dos? Están jugando a la final. David, ¿te puedo estar un minuto? Está Sebastián Juan y Celín, te quiere saludar nada más. Encima voy a hacer el corazón de la fecha. Uy, ahora dice que no. En línea. ¡David! Hola. ¡David Trezeguet! ¡Hola, David! ¡Qué fracaso! ¿Hola? Sí, David, ¿me escuchás? Muy bajo. Ah, bueno. Sebastián Weinreich de Metro, ¿cómo estás, David? Todo bien, tranquilo. Bien, bueno, ¿cómo estás? ¿Te estás preparándolo para la final de fútbol tenis? Bien, acá una linda experiencia. La verdad que, bueno, la primera vez que tengo esta posibilidad y, bueno, sobre todo, disfrutar este momento con David y Nalbandián y, bueno, con estos dos chicos, estos dos finalistas que, bueno, hicieron un gran torneo y, bueno, una satisfacción sobre todo para ellos. Ajá. No, ¿se la van a perdonar o le van a jugar a muerte? No, le vamos a jugar a muerte. Ah, jugar a muerte. A muerte, a tratar de ganar este partido también para que, bueno, para que no se agranden tanto los chicos. Bien. ¿Qué tal Nalbandián con los pies, David? Pero bueno. Sinceramente. Es mejor al tenis. Ajá. Mejor al tenis, pero bueno, vamos a tratar de combinar para que sea un resultado positivo para nosotros. Lo gritaste un poquito ayer el gol, ¿no? Sí, la verdad que fue una satisfacción muy muy grande en lo personal, en lo grupal también, en nuestro primer partido en River. La verdad que había muchas expectativas de parte nuestra, de parte de la gente. Y bueno, todo sumado, hizo un buen partido, mismo si hay que, bueno, mejorar ciertas cosas, pero sobre todo lo importante fue la victoria. David, ¿la estás pasando bien en la Argentina? Yo sí, la verdad que en lo personal estoy bien, porque mi objetivo principal era el de venir a descubrir el fútbol, de venir a pasar mis últimos años en lo que es lo deportivo. Bueno, por ahí dejando un poco de lado todo lo que es el aspecto social, por ahí mismo cultural que atraviesa el país, pero la verdad que estoy muy contento de esta elección y sobre todo de esta experiencia humana y deportiva para mí. Ajá, siempre se habla del entorno, de lo que rodea al fútbol argentino. ¿Lo ves muy distinto a, no sé, vos venís del fútbol internacional, del primer nivel, lo ves muy distinto a aquel fútbol? ¿Lo ves más loco, lo ves más histérico? No, la verdad, en lo futbolístico, el fútbol sudamericano tiene muy poco para envidiarle a lo que es el fútbol en sí. Es verdad que después, bueno, ciertas individualidades que hay hoy en día en Europa, por citar diferentes ejemplos, como Messi, Cristiano Ronaldo, son jugadores únicos que los equipos europeos se lo pueden permitir y por ahí los sudamericanos no, y más en este caso equipos argentinos. Es verdad que la pasión es diferente, y es verdad que, bueno, el europeo lo vive de otra manera. Es verdad que por ahí la inseguridad que hay en el fútbol argentino de vez en cuando es difícil asimilarlo, que no hay que olvidarse que el fútbol es una fiesta y bueno, a veces se va más allá de eso, pero espero que con el tiempo haya soluciones, que se puedan encontrar soluciones a todo esto que es en un cierto modo grave, y tratando siempre de que se solucionen las cosas. Ajá. ¿Y te ves después técnico acá en Argentina? ¿Te ves manager? ¿Te ves dirigente? ¿Periodista, tal vez? No, me gusta más lo que es, legado al fútbol, que para mí hay un margen de mejoramiento muy importante en lo que es el fútbol argentino, en lo que es a nivel imagen. Hoy en día tengo la posibilidad de estar en un equipo muy importante como es el de River, y bueno, para mí habría mejorías en este aspecto, o sea que, bueno, he dado mi disponibilidad a River, veremos si con el tiempo cómo se dan las circunstancias, pero hoy en día estoy muy concentrado sobre lo futbolístico y sobre lo mío en lo personal y lo que es el grupo. Ajá. Como decía antes, bueno, tuviste una carrera tremenda en Europa, pero este romance que se inició el año pasado con los hinchas de River, ¿lo viviste en algún club europeo? No, es muy diferente. De por sí el europeo es muy diferente a lo que es el argentino en sí, pero es verdad que River me dio una segunda vida en lo que es lo deportivo. La verdad que lo estoy apreciando en una manera muy importante. Todo fue por etapas, Nacional B subir a primera, y sobre todo, bueno, después se fueron dando las cosas de manera diferente, pero la verdad que la gente, hay un respeto muy importante hacia mí, como de mi lado trato de hacer lo mismo con el público riverplatense, y la verdad que hay una comunión muy muy fuerte, muy intensa, y la verdad que estoy muy contento de poder hacer parte hoy en día de este mundo River. David, te saluda Pablo Fábregas, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿qué tiene Ramón de distinto? Pablito, te lo contesto yo porque... No, pero que se lo conté. Contéstaselo a Martín. Creo que me quise hacer el periodista del partido. Porque escuché toda la grabación, David tuvo que tirar el celular, lo atajé en el aire, porque la Copa Topper se está desarrollando ya a la final de... ¡Qué discriminación hacia Pablo! Sí. Martín, ponete en el lugar de Trezeguet y Pablo Fábregas te hace esta pregunta. Dale. Si te fueses a pegar un tiro. No. Dale, Pablo. Bien. Bueno, Martín, ¿te quedás ahí con los Davides? A lo mejor lo tenemos a Nalbandián después. Por supuesto, voy a quedarme acá. Pregunto primero. A O Vivo para metro y medio. Y me quedo acá como testigo. Y promotoras, bueno, todos los condimentos. Martín, fíjate si podés jugar algún puntito y grabate. Dale. Está Baldassi, me guiño el ojo como pareja, me parece. Así que por ahí bien. O algo con el cordobés acá. Ahí está. Un abrazo, Marto. El abrazo a la distancia. Buen trabajo, viejo. 7:05. Hay algo que no les conté. ¿Qué? En el pasó, no pasó. ¿Qué? Porque hubieran dicho no pasó. Pero una noche de la semana pasada, Martín de acá de la radio se fue a su casa. No pasó. Te lo juro que se fue a su casa. No, fue a buscar algo, pero fue a su casa. Pasó 20 minutos y siguió. Pero de acá se fue a su casa. No. Por primera vez en la historia. ¿Sabía ir a su casa? Más o menos. Había que filmar llegar. Ese recorrido. Sí, pero fue algo que surgió en el momento. Surgió espontáneo. Oh, bueno, ¿qué le querías preguntar a la Trezeguet? Si Ramón tiene... No, justo nos tenemos que ir a la puta. Si te vas, yo me quedaré aquí. pues no me puedo mover. ¿Me podés escuchar? Soy metro y medio. ¿Me podrías grabar? Soy metro y medio. Mas no me puedo mover. Soy metro y medio. No me puedo mover. Cause my mind is fading. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage benches. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Machines on the sympathy crutches. Discount orders on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Got a devil's haircut in my mind. El buen amigo de Becken, metro y medio, 7 de la tarde, 7 minutos, 23.8 la temperatura. Uh-huh. Rápida, ¿eh? Arroba metro y medio nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272 y decimos hola. ¿Qué tal, chicos? Hernán habla. Un buen sponsor para la ropa de Pablo, Empanada Jiménez. Sí, sí. Eso me gusta. Eso me ya gusta, te digo que me sí. Me gusta. Ya. Por si alguien se suma a la transmisión, tenemos sí. que contarles que Pablo Fábregas va a jugar un game sí. contra el ganador de la segunda semifinal de la Copa Claro Argentina. Espectacular. Este fin de semana. ¿Eh? Sí. ¿Ok? Sí, sí. ¿Cómo que Pablo no puede tener, no puede ganar entradas para la Copa Claro? ¿Y ahora qué hago? Me ofreció $1,000 por cada entrada. No. Guarda, Pablo, guarda, no. guarda con esas cosas. Ojímetro. Guarda. Hola. Hola, chicos. Mi nombre es Hernán Suárez, o el Negro Suárez, más uh-huh. conocido del ambiente. Soy entrenador de tenis. Me dedico a la parte profesional del tenista, no a la social. Y nada, me pongo a disposición de ustedes para ayudarlo a Pablo a mejorar su performance tenística. De cara al gran compromiso que se le viene. Sí. Te agradecemos, pero llegaste un poco tarde. Sí. Tarde, Pablo tiene a Poppy, su entrenador personal. A lo mejor lo que estamos necesitando ahora es alguien que le maneje la imagen. Y eso sería lindo, ¿no? Alguien que le maneje sí. qué cosas declarar, qué no, cómo comportarse ante la prensa, ante el público. Un agente de prensa. Un agente de prensa, un marketing. En fin. Sí, bueno, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Hola. Lleva, lo vi a Paul McCartney hace 2 años, con 70 y pico de años, de dar un show de 3 horas sí. y ni siquiera tomó un vaso de agua. Y no frena ni un minuto de canción y canción. Bueno, no es un mérito, puede tomar un vaso de agua. Bueno, claro, es verdad. Claro. No, el mérito es que da el show de 3 horas y además que show. Por otro lado, por otra parte, mejor dicho, es un poco apología a las drogas, porque Paul McCartney no es que tuvo una vida re sana. Y pero decís, fue un drogón prolijo, como todo Beatle. ¿Qué es eso? Y que no, no. Sí, pero llegó hacia nunca. Los 69. Claro. Bueno. Por supuesto. Hablábamos de tenis. Tengo en mis manos, jirafa. ¿Qué tenés? 2 pares de entradas. Pues... para que mañana vayas a la Copa Claro. Tengo 2 entradas para las 12 del mediodía, sí. para el tempranito, y para el que labura durante el día, tengo 2 entradas para las 7:30 de la tarde. Espectacular. ¿Puedo llamarte? Decime sí. qué número. Al 45 51 95 10.

Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. Cierra los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Sigo escuchando. Y ya. Señoras y señores, 7 de la tarde, 17 minutos, 23, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y arrancamos con nuestra clínica en este lunes 18 de febrero de 2013. Hoy es una clínica muy, pero muy particular porque vamos a hablar con alguien que seguramente, o tal vez alguna vez lo puteaste. Sí. Alguna vez él te puteó a vos. Nunca es una buena noticia. Jamás. Por más que te quiera traer una buena noticia, vos lo atendés mal. Por ahí terminás comprando, pero lo atendés sí, mal. Y sospechás. Sí. Es un tongo. Y seguramente lo hay. ¿Seguro? Le preguntás 10.000 veces. ¿Seguro lo que me decís? Acá está Lucas Gutiérrez. ¿Quién es Lucas Gutiérrez? ¿Quién es Lucas Gutiérrez? La verdad que quién es no sé exactamente. Un futbolista puede ser. Puede ser. Pero sé qué hace Lucas Gutiérrez. ¿Qué hace? Hace 10 años trabaja en call centers. Distintos call centers. Trabajó en venta, en guardia, en cobranzas, que esa debe ser brava. Mm. En encuestas y en soporte técnico, que debe ser tal vez más bravo que la cobranza. Gracias por haber venido, Lucas. Muy, pero muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Julieta. Te digo que cada una tiene su particularidad, tiene su pro y su contra. ¿Estás trabajando ahora actualmente o no? Sí, actualmente estoy trabajando, pero por ejemplo, hoy me tomé de 48 horas por angustia, por una crisis de angustia. ¿Y qué? ¿Le decís a tu jefe, tengo crisis de angustia? A ver. Ah, trajiste el certificado. Ah, certificado médico, dice. Bueno, la letra del médico, viste, sí, la vez. Claro. Ah, doy constancia que Lucas Gutiérrez da el DNI. Tenés más o menos 32 años, 33. Sí, ahí va, 32, 3.2. Fue atendido por cuadro de... crisis de angustia. Crisis de... no dice angustia. ¿Y acá, llegaste a llorar con el profesional ahí? ¿O no? No, pero por ejemplo, el año pasado, cuando me tuve que tomar licencia psiquiátrica, fue muy fuerte porque cuando llegué a la psiquiatra me dice, pero bueno, hablemos del tema, y le dije, estuve de vacaciones 15 días, y en esos 15 días conté, había contado 150 veces la palabra de la empresa para la cual estaba trabajando. ¿Cómo? No entendí. O sea, en mis 15 días de vacaciones, conté 150 veces de entre publicidades, diarios, carteles. Ah, no, como te que te persigue. Claro. Vos trabajás para una empresa X, abrías el diario y veías empresa X. Sí, o por ahí veías las publicidades. Imagínate que después de 10 años de hablar, desarrollás esos talks. Eso, mis amigos me llaman por celular y prefiero que me manden mensaje de texto. No claro. quiero atender. Claro. O sea, vivo atendiendo teléfonos. Claro. O sea, aprendés como esas pero manías. Por ejemplo, no sé, pongámosle un nombre. Trabajás para la empresa Leandro. Pongámosle. Por ejemplo. Suena el teléfono en tu casa o en tu celular y decís, buenas tardes, soy la empresa Leandro. No, peor. Lo que llegué a hacer fue subirme al colectivo y en vez de pedirle 1.60, decirle, muy buenas tardes, mi nombre es Lucas Gutiérrez, ¿en qué lo puedo ayudar? Espectacular. Claro, hay que internarte directamente. Claro, o sea. Directamente. Totalmente. Sí. Wow. Imagínate. Y ahí es donde van variando las empresas. Por eso, por ejemplo, estás para una de cobranzas, tenés ya una fuerza más agresiva. O sea, pero qué poder te dan ahí, ¿no? Y es que todo te da poder. A ver, hagamos una charla de cobranzas. Vos me llamás a mí para que yo garpe algo. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, te llamo y te digo, buenas tardes, me gustaría hablar con Sebastián Wanreich, por favor. ¿Sabes lo que van a decir del otro lado? ¿Qué? No, está muerto. ¿Está muerto? Ahora. Ah, porque ya saben que viene. Llamo dentro de 2 horitas. Mañana. ¿Te llamo mañana? Sí. Digo, hola, sí, ¿estaría Sebi, porfa? Y me dicen, dale, ahí te lo paso. Claro, yo te digo, hola. Sebastián, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Gutiérrez, de la empresa Leandro. Nos estamos comunicando por la deuda que usted tiene presente con la empresa. Te quiero cagar a trompadas. Claro. ¿Sabelo? Sí, sí. Y sabelo que además... Pará, y el tipo te dice, no, ya te voy a pagar. Dame 2 días más y te pago. Bueno, le comento que estamos en una instancia prejudicial donde la idea sería evitar que usted tenga un embargo de bienes. Vos no podés perder la calma jamás, ¿no? No, o sea, la calma ya la perdiste cuando empezaste a trabajar ahí. Claro. No, está bien, pero en la charla jamás insultaste a un cliente vos, ¿o sí? No, me ha pasado sí de ponerme muy nervioso porque el cliente también a veces que te tira frases recurrentes como, pibe, te estoy pagando el sueldo, solucionalo. O por ejemplo te dicen la típica de, vos trabajás para mí. O te dicen, mirá, porque vos te estás llenando de plata con esto. No. Y vos tenés como en un segundo un mapeo mental de todas tus cuentas, de tu sueldo, todas tus deudas, de tu poca ropa, de tus pocas salidas, y es como... terrible. No. Pero está para el stand-up, Lucas. Sí. Sí. No. Y, ojo, es comprensible, igual que el cliente. Vos sos la primera línea de choque. Claro. Claro. O sea, me han pasado de 5 horas sin internet y ya quiero lamer las paredes. Entonces, cuando llamo... ¿Lamer las paredes? Y te volvés como loco. Yo también lo trataba con el psiquiatra. Claro. Por ejemplo. Sí. ¿Y se está grabando siempre la conversación, como dicen? Mirá, depende de la empresa. Yo tuve empresas donde sabía cuándo me estaban grabando. ¿Y cómo sabes eso? Porque hay un eco. ¿Entendés? O te aparece en tu display de llamado, te aparece como otro código. Entonces en ese momento vos eras... el mejor. El mejor, y eras... muy pero buenas tardes, realizaremos todo el procedimiento por el cual usted me va a decir su código postal, su fecha de nacimiento, su... ¿Entendés? Y sí. Mal. Pero también sabes cuando no te están grabando. O sea, aprendés a buscar las vueltas. ¿Cuántas horas trabajas máximo? Y ahora estoy trabajando 5 días. De hecho, el call en que estoy ahora es el mejor de todos los que trabajé. Pero ya ¿a qué se dedica el call center donde estás ahora? Ahora estoy en un servicio técnico de televisión. La gente te llama cuando se le rompe la tele. Sí, igual es fabuloso porque te llaman, por ejemplo, sobre todo en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano. ¿Por qué? Imagínate la gente sin Nickelodeon. Con los pibitos. Y lo primero que te dicen es, mirá, tengo 3 nenes, ¿qué hago? Y no sé, edúquelo. Regálalos. Claro, apréndase los nombres. O apelan mucho a la culpa. ¿Por ejemplo? Mirá, el servicio lo necesitamos para una señora mayor que acaba de ser operada. Y lo único que tiene en la vida ella es la tele. Lo único, decís vos. Sí, te juro. Es como una charla recurrente. Es como donde uno, las primeras llamadas, sí, te hacen pelotes. Claro. Haces todo lo posible. Después no le crees más. No. Ya después no le crees a nadie. Claro. Che, Lucas, ¿y te entrenan para laburar en un call center? Tenés 1 mes de capacitación. Oh. No, pero está buenísimo porque comes gratis, no haces nada. Pero en el mes de capacitación, por ejemplo, si es venta, aprendes la sutil diferencia en la verdad y, abro comillas, la verdad. Por ejemplo, Julieta, vos vas a tener hasta 5 megas. Cuando vos me llames, tipo Carrie en fiesta de graduación, porque tenés 1.5 megas, yo te dije hasta. Ah. No, claro. Claro, claro. Gracias por abrirnos los ojos, como Lucas. Como máximo vas a tener 5 megas y con viento a favor. Claro, ¿entendés? Yo jamás te dije, usted tiene 5 megas. Pero ahí sí te puteo, tengo razón. Sí, tú ahí sí te puteo, tengo razón. De hecho, yo me ahorré caro cuando me putean, porque es como... Pero pará, a veces la gente se quiere pelear, quiere que vos lo putees también. Porque si yo te puteo y me das la razón, te quiero matar más todavía. Pero porque yo soy tu terapeuta, Wanreich. Claro. O sea, me llamás porque tu esposa te odia, porque es un desesperado. Mi esposa no me odia. ¿Se cayó el sistema alguna vez? Dijiste, en este momento no tengo sistema. ¿Se cayó el sistema? Vamos de vuelta o... se cayó el sistema. Hace comillas. Hace gesto. A veces inventás que se te cayó el sistema. Claro, no lo puedes resolver. No, ¿sabes lo que pasa? Estás 6 horas atendiendo un llamado atrás de otro, un llamado atrás de otro, un llamado atrás de otro. Y vos tenés que aprender a robarle minutos a la empresa. ¿Cómo sería eso? Tenés, se cayó el sistema, cuando sabes que uno te llama sacado, le decís, bien, le pediría que por favor se comunique dentro de, calculás, a ver, yo me voy dentro de 3 horas, dentro de 4 horas, por favor, que se vuelva a comunicar, porque se cayó el sistema. Hay una empresa, que no vamos a dar nombres, pero que tiene los 3 servicios, que lo que te hace es, bien, por favor, desenchufe el módem. Y cuando desenchufas el módem, se te corta el teléfono. ¡No! Entonces, no desenchufen el módem, chicos. Muy bueno. Porque como están los 3 unificados ahí. Claro. Bien, a ver, y vos te pusiste muy sacada. Sí. Yo te digo, bien, Julieta, por favor, desenchufe el módem, la guardo en línea. Chao. Chao, ¿entendés? O hold y mute. La diferencia es, hold es, te pongo la musiquita. Pero, ¿qué pasa? A fin de mes. Ahora, ¿y qué haces mientras nos ponen la musiquita? ¿Cómo? Ajá. Termino de comer la galletita que vos me tomaste. No, te voy a cagar a trompada. Se paró, Seba. De verdad te digo, te voy a cagar a trompada. Se paró, Seba. Está con crisis de angustia, respetalo. Y a mí, que me deja con la musiquita. Bueno, pero está mal. La musiquita. Hacele un té de tilo, preguntale qué le pasa. No, bueno, dale. Imagínate que a fin de mes a mí me dicen, bueno, Lucas, tuviste 104 minutos de hold en espera. Mirá. Ah, te pasan el resumen. Claro, tuviste de no disponible 32 minutos diarios. ¿Y eso está mal o está bien? Está mal. Claro. Está todo mal. Ponga la mano. Malo. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, ¿vos qué haces? Empezás a robar minutos. Por ejemplo, en vez de ponerte hold la musiquita, te pongo el mute. El callado. Llego mute en caseros. Claro, sí, yo también, mute totalmente. Yo soy de San Martín. Sí. Tac, le clavás un mute, respirás, terminás de leer el párrafo, subrayás lo que venías subrayando. O sea, claro. Vivís, te tomás un mate. Claro. Vivís. Igual está buenísimo cuando pones mute, ¿por qué? O escuchás lo que dice el cliente. ¿En serio? Sí. Yo reputeo ahí. Sí, no sos la única, Pero no, pero no te importa, no te importa nada. Sí, me ha pasado de minas tipo viejas divinas. Nah, sí, no te hagas problema, amor. Pones mute y dices, no, acá este pendejo no sabe nada. Claro. Lucas, pará. Hablando del lugar físico en el que trabaja un call center. Oh, es un taller clandestino. Una colmena. O sea, ¿tenés la imagen de una colmena de abejas? Bueno, así, pero con, es una babel de gente con la que vos nunca hablarías por motu propio. O sea, porque cuando te vas a tomar un café, vas a fumar. Pero, ¿cuántos compañeros son? Compañeros son, en el que estoy yo ahora, en el piso serán 300 personas. ¡No! Pensé que ibas a decir 20. No, he estado también en el de 20, por ejemplo, el de cobranzas era un tugurio, un antro escondido. Pero pará, estos 300 es un sótano, un galpón. No, este es un edificio, acá está todo legal. Acá estoy en el cielo, lo que pasa es que ya no me da más el cerebro. Claro. Pará, son 300 y estás en un box, obviamente. Estás en tu box, de uno por uno, y tratás de hacer todas las actividades que te alejen del trabajo en el que estás. Si querés ir al baño. Si querés ir al baño, te pones en baño. Que también ¿qué es ponerse en baño? Pones tu teléfono en baño, lo pones ahí y te vas al baño y ahí tenés la cantidad de minutos después a fin de mes que fuiste al baño. Ay, por no. ejemplo, pero, ¿sabes? ¿Te pueden perjudicar en el sueldo por eso o no? En esta empresa no, sé que algunas te pueden sacar premios, o sea, tus premios de venta, ¿sí? Si no tenés tus tiempos de no disponible, hold y todo eso, te lo pueden llegar a bajar. Vamos, un poquito así la esclavitud, sí, un poquito así nada más. Sí, los lobos cosiéndose, imagínate. Por ejemplo, lo que hacía un supervisor compañero mío en otro call center era, se iba al baño y miraba a ver las zapatillas de los que estaban encerrados en los inodoros para ver si realmente estaban haciendo lo que se hace en el baño o si escuchaba los celulares. Cobani. Sí, pero ese era de Cobani. Eso es trauma que cada uno verá en su terapia, pero sí. Qué difícil. Bueno, actualmente en la empresa de qué nos dijiste. De televisión. De televisión. Técnico. Bien. Sí, hoy no laburaste. No, porque estás con crisis de angustia. Y qué bueno que te recibimos nosotros. Sí. Y hablar del tema. Sí, aparte, hablemos de otra cosa. Bien, te ayuda esto. Bien, ¿y de qué hora estás laburando? Yo trabajo de 15 a 21. Y estoy de viernes a martes. De viernes a martes. ¿Y te puedes llevar para comer y tomar o no puedes? Sí, acá. Además, en esta empresa donde estoy es bastante flexible. Por ejemplo, podés picar algo en tu box, o sea... ¡Qué copado! Te dejan comer y tomar. Son re buena gente. No, vos no sabes para el lugar infectado. Pero acá te llaman todo el tiempo. O sea, la diferencia entre entrante y saliente. Acá es, de repente... Suena. Claro, suena. Suena y vos vas atendiendo. Si por algún problema te pones en no disponible, lo podés hablar con tu supervisor. Pero yo estaba en lugares donde era... Las 6 horas llamada, te tomabas tus 20 minutos de descanso, 20 minutos 01 y tenías al supervisor parado ahí, mirándote, preguntándote... ¿Por qué no atendés? ¿Por qué no estás en la línea? ¿Qué hacías en esos 20 minutos de descanso? Y en esos 20 minutos depende. Por ejemplo, los primeros tiempos te llevas como auriculares, tratás de no hablar con la gente. Claro. Porque tenés como gente que decís, chicos, no quiero hablar más. Sí. Claro, y además, quiero estar callado. ¿De qué voy a hablar con ustedes? Porque vienen y te hablan del trabajo. Y si es en venta, peor. Porque en venta piensan, uy, estuvo terrible. ¿Vos vendiste algo? Y es como, me lo estás preguntando de sí. por yegua. Sí, sí. Claro. O sea, los call de venta son muy competitivos. Ajá. Uh-huh. Es lo de asistencia técnica. Porque están con el sueldo y después un porcentaje, una comisión de las ventas. Claro. Además, el de ventas, el que más esto, no es el más chamullero. Sí, es el más chamullero, es el que más tiene que seducir. O sea, yo en servicio técnico trato de atender lo más copado posible porque la persona me llama con un problema. Entonces tratás de empatizar, pero no por copado, sino por loco. Es verdad, sí. hay un problema. Pero los de ventas son muy... Bien, sí, buenas tardes. Claro. ¿Y qué haces? ¿Vos tenés que llamar a alguien que se lo solucione o vos tenés las herramientas para solucionarlo telefónicamente? Claro, yo tengo las herramientas, telefónicamente puedo hacer una serie de pasos. O te digo, bien, Sebastián, lo que le voy a pedir ahora es que por favor desenchufe. ¿Qué cosa? Desenchufe el televisor. Ya lo desenchufé. Bien. O te dicen, ¿ves lo que está pasando? Y vos le decís, no, claro, porque esto es un teléfono. Claro, claro. Bueno, voy. Desenchufé la tele, señor. ¿Cómo sigo? Por favor, desenroje la parte de atrás del cable, va a haber un filamento fino. Sóplelo, límpielo con algún trapo seco, algo que no esté mojado ni haga pelusa. No entendí. Ahí yo te digo, no entendí. Me voy a escuchar la radio. Claro. Sí, eso está. Claro. Estamos con Lucas Gutiérrez, que nos da una clínica de telemarketing. Trabaja en un call center. Hace 10 años labura en call center, sí. Lucas. Después de esta canción, querido Lucas... Quiero que nos cuentes qué es lo mejor de laburar en un call center. Totalmente. Porque así como todos imaginamos lo peor, una pesadilla, un infierno, algo bueno debe tener. Hace 10 años que está en esto. Hace 10 años que está. Ahora Lucas Gutiérrez nos va a contar qué es lo bueno de laburar en un call center. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Something coming, I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Mientras escuchamos I'm from Barcelona con Getting Line, te tengo novedades para esta hora de la tarde, porque Gancia creó un trago ideal para acompañar la caída del sol. Se llama Spritz y se prepara llenando una copa con hielo, sirviendo el nuevo aperitivo Gancia Spritz y espumante Gancia. Después lo completas con un poquito de soda, lo decoras con piel de naranja y listo. A disfrutar, ideal en este momento. No te olvides de beber con moderación y que está prohibida su venta a menores de 18 años. Y acá estamos con Lucas Gutiérrez, clínica de telemarketer, call center. Recién estaba contando muchas cosas que imaginamos y otras que no acerca de todo este arte, pero quiero saber, Lucas, hace 10 años laburás en call center. Así es. Seguramente hay cuestiones económicas que te llevan a laburar de esto, pero quiero saber si hay algo bueno en todo este trabajo. El call center es un laburo ideal para cuando estás estudiando. Uh-huh. Es un trabajo también... ¿Por qué? Y porque son 5 horas. A las 5 horas 01 vos apagaste el switch. Sí. Entonces, podés ir, podés seguir en la tuya, tenés flexibilidades. Para mí es un muy buen trabajo como primer trabajo, también como último trabajo, porque hoy en día las... Te morí después de eso. Claro, sí. Poblaciones mayores también están ingresando mucho a call center. Mirá que les gusta hablar también. Claro. Que los hijos y los nietos no le dan bola. Nadie bueno. los escucha, claro. Sí. Claro, entonces, no, la verdad es un laburo ideal. Lo que pasa es que esto, saber llevarlo, por ejemplo... Hay mucho arquitecto, hay muchos abogados recibidos y que siguen ahí porque ya agarraron el commodity. Claro. Entonces, ¿cómo salís de eso? Entonces, no, no sé, eso contéstatelo vos. Sí, en eso estoy. ¿Tenés con crisis de angustia? ¿Terapia? Sí, sí. Así que le mandamos un beso. El terapeuta de pobre ya no quiero saber nada más. Te digo, por Twitter y por mail, digamos, reúno lo que dice la mayoría, te cagarían a trompadas y te admiran. Eso es lo que pasa en la mayoría. Es lo que va, pero mira. Antes te había dicho de la lista negra. ¿Qué es la lista negra? En el primer call center que trabajé, que era de venta, habíamos hecho la lista negra. O sea, si vos llamabas amablemente a ofrecer 0610, que era lo que vendíamos en ese momento, y me tratabas muy mal, entrabas a la lista negra, One Reich. Y a la lista negra te podés... Por ejemplo, ¿qué pasaba? Me llamabas un domingo a las 4 de la mañana. Muy bien. Para ofrecer eso. Claro. Un amigo mío tuvo una causa judicial, de hecho, por eso. ¿Por qué? Porque lo rastrearon su teléfono, su llamado, lo citaron a declarar, no se presentó, y le abrieron una causa, una clienta a la que estaba toqueando. Acá hay algo que no es poca cosa, que ustedes, cuando el call center te llama, obviamente tiene tu número de teléfono, y la persona que llama se los puede guardar todos. Sí. Es terrible. Es terrible. ¿Y de dónde sacan esas famosas... Claro, que hay rumores de las bases. Sí, hoy encontrás el teléfono el que quieras. Pero además, al principio decían que los supermercados vendían los datos. Sí, hubo un momento ahora, bueno, after internet obviamente conseguís todo. After internet. Está quemado. Sí, está quemado. Sí. Pero las bases de datos sí, son elementos de venta, o se la vende un call a otro call. Le dice, che, esta base está pisada una sola vez, tiene un solo barrido. Mirá. La jerga, ¿no? Pero uh-huh. No, más que nada para cuando es venta uh-huh. o contacto de tarjetas de crédito. Sí. Más que nada viene por ese lado. Sí. Pero después no... Con internet ya no. ¿Y en qué otras cosas te afecta en tu vida personal laburar en un call center? ¿Tenés pareja, por ejemplo? No. No, a veces. ¿Pero pensás que tiene que ver con esto o nada que ver? No, me ha pasado así de estar durmiendo y que me despierte mi pareja y yo decirle, bueno, usted se va a tener que acercar y comunicarse en el horario de... Y me mira. El otro te dice, no, yo quería un ratito. Sí, yo quería una alegría, pero con este loco nada, no. Bueno. Con este loco en nada. El horario de 9 a 15 lo podríamos llegar a evitar. Qué locura. No. Claro, viene por ese lado. Ya llega un montón esto, o por ahí, si tenés que llamar vos a un call center, ya le decís, mira, trabajo en call centers. No me hagas toda la caminada. Claro. No me interquees. Claro, ¿entendés? O por ejemplo, yo sé que te lo puedo resolver en un minuto. Sí. Lo que voy a hacer muchas veces, si estoy muy quemado, es decirte, bien, les pido por favor que aguarde en línea, no sí. corte. Lo soluciono y me quedo 5 minutos. Después volví. Me fui a Madrid. Después volví. ¿Y vos ahí qué estás haciendo, Lucas? Y eso, o me pongo a leer, o me pongo a hablar con mis compañeros, ¿entendés? O puedo contar el fin de semana. Pero sabés que ahí te están sumando los... Sí, pero por eso lo vas calculando. O tenés algunos de llamada entrante que no lo podés evitar y te pasa que por ahí vos me decís, hola, escuchás que del otro lado estoy yo. No sabés, ayer me puse remamado y no entendía nada y de repente lo querés matar de verdad. Hola. ¿Y vos, suena con ring? ¿O te prende una luz? ¿Cómo es eso? Para sí, volverte loco. Tuve de todo. Tuve los que sonaban con un ring angustiante. Que eso sí, te digo, de estar durmiendo y escucharlo. Claro. ¿Entendés? O tenés los que tenés una lucecita o algunos que son más leves. Uh-huh. Eso depende de qué tan tirana sea la empresa. Lucas, ¿y tienen alguna contención psicológica o nada? Sí, En este donde estoy ahora, ya te digo, es el mejor en el que estuve, pero yo ya llegué de esta forma. Pero acá sí tenés médicos, tenés un servicio de atención psicológica gratuita, que ante cualquier problema podés llamar. Pero ves que si ya lo tienen, si lo consideran, es porque... Es un trabajo insalubre. Claro, es insalubre. Porque es una empresa internacional, entonces entiende que esto puede pasar. Claro. El año pasado yo me tomé licencia psiquiátrica por estar quemado totalmente. Pero no, hay calls... Donde olvídate. Nada. O sea, donde es a los clavos. Los de encuestas también. En los de encuestas yo me acuerdo que era... ¿Laburaste la encuesta? Era llamar a todos mis amigos. Ya todos mis amigos sabían que tal hora, tal hora yo lo estaba llamando. ¿Y encuesta de qué, por ejemplo? Y en realidad las encuestas son muy engañosas. Porque si yo te estoy preguntando de gaseosas, lo más probable es que sea una encuesta de autos. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Entendés por qué empezás? Bien, yo ahora le voy a nombrar tres marcas de gaseosa. Usted dígame ta, ta, ta. Y llegás a una. Y ahí vas. ¿Entendés? Y por ahí de 20 preguntas, a la empresa le importa 3 preguntas. Claro. Pero para que vos no sepas cuál, ni hagas respuesta tendenciosa. Qué pesado. Sí. Bueno, a veces me llaman, no sé vos, pero a mí me llamaron para ver qué programa de tele estaba viendo. Alguna que otra vez. Pero es grabado. Sí. No es un ser humano. Marque. Yo opinaba de Macri también. Ajá. Que cae muy bien, más o menos bien, nada, no contesta. El error de esas encuestas son muy tediosas. Sí. Claro. Muy tediosas porque van a... 0,5 por hora, no termina más. Por cada respuesta, digamos, si tenés entre 18 y 28, toca el 1, entre 28. Y a veces te la repite, lo que vos dijiste ya sí. Ya sí. Peor es si tenés que llamar vos y tenés poco crédito en el celular. A mí me pasa cuando me llamo para quejar por mi servicio de internet y es bienvenido. Si necesita presión y vos es como, ¡ay, apurate! Lucas, ¿y estuviste del otro lado? ¿Te llamaron? ¿Llamaste? Sí, sí. ¿Y le decís, yo laburo lo mismo o no? Sí. Ah, sí. Chapeo con eso para que no me traten mal o para que no me hagan apagar, encender el módem. Danos algunos tips, como para decir, nosotros como clientes, qué cosas no hay que hacer, cómo darnos cuenta cuando el telemarketer nos está... Si vos llamaste y te dejaron así, en mudo, cortá o decile, sé que me estás escuchando. Bien. Porque estás en mute y te están escuchando seguro. Bien. O sea, decile. Después, no los trates mal. Sí. Claro. Porque te van a caer servicios técnicos. Te pueden llegar a activar canales porno a las 4 de la mañana o a las 6 de la tarde. Entonces, eso está bien. Pero pasa, te van a cobrar. Pero también, además, puedo estar con mis hijos. Claro. Entonces, no trates mal al pobre telemarketer. Siempre tené cuidado de... A los de ventas, yo a los de ventas no les creo. Nada, pero ya es un informe. No, la otra vez llamaron para ofrecerme un servicio. Yo estaba en la calle, en el celular. Sí. Y le digo, todo esto que yo no podía más. La quería callar, no la podía callar, no la quería cortar. No hay forma. Le digo, che, pará, hola. El tercer hola paró de hablar. ¿No me lo podés mandar por mail todo? No es por mail el servicio. No, porque además también a quién comisionan. Claro. No te olvides eso. Igual, nada, uno va aprendiendo. Por ejemplo, lo mejor de hacer llamados salientes eran los contestadores automáticos. Teníamos también un registro en este primer trabajo que te digo, de los mejores contestadores automáticos que hemos escuchado en la vida. Por ejemplo, ¿qué escuchaste? El mejor era uno que decía, hola, soy la heladera. El contestador automático no funciona. Así que yo lo voy a anotar y me lo voy a pegar con un imán en mi lomo. Espectacular. ¡Qué limado! O los peores son los que, por ejemplo, eran... Julieta y Sebastián. Ay. Era como... Vale, de esos hay un montón. Sí, se casaron cuánto, hace 3 meses, chicos. Sí, dale. Ya se van a separar. En 3 años voy a llamarlos de vuelta. Claro. ¿Historias de amor entre clientes y...? ¿Sí? Una vez... Pero pará, no está permitido hablar de otras cosas, ¿no? No, pero este era de venta. En el primero, entonces era como... Le dicen antena a esto, le dicen, usan palabras claves. No, pero yo tengo una compañera de laburo que se fue a Bariloche a conocer a un cliente y estuvieron saliendo 3 meses. Bueno. Mirá vos, ¿y cómo empezó eso? Por tratar de venderle 0610. Y que sí, que no, que bueno, que deme su mail, así yo le escribo, no sé qué. Y empezaron ahí, la siguieron. Le vendió el servicio de internet, le abrió una casilla de 0610. Y así estuvieron, y estuvieron casi 4 meses. Y era terrible. Mira. Igual las peores historias de amor son dentro del call center. Que tampoco se podría. No, puede, pero imagínate, hoy salimos, mañana nos peleamos, ahí. Y nos tenemos que seguir viendo. Eso pasa en cualquier trabajo igual. Claro, ahí por lo menos son 300, se mezclan entre todos. Acá somos 15, por eso acá tenemos todo sexo entre nosotros, pero sin amor para sin no confundir. Para que no se confundan las cosas. Claro. Obvio. Che, qué barbaridad, Qué, la verdad me parece mundo, qué mundo loco. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en el día? ¿Qué decís? Que se caiga el sistema. Claro, que se caiga el sistema. Literalmente. Con los cortes de luz ahora del verano, era como que Dios venía, te sentaba al lado y te decía, pibe, existo. Hola. Claro. Es tu día. Dice, hola, sí. Estoy acá. Mira el sistema. ¿Y qué, Lucas, barba, vos pensás seguir laburando en call center? No creo. No crees. Pero ahora estoy cubriendo eso, bien para dónde va a virar. Pero por ahora sigo ahí, sigue pagando fin de mes mi casa, sigue siendo como esto. Si bien uno se queja, es un trabajo que vas, cumplís tus 6 horas, un día te sentís mal. Recién, ¿eh? Sí. No me agregues. Ni se acuerda ya. Sí. Un día te sentís mal, decís, che, mándeme al médico, me siento mal. Día de estudio. Día de estudio. Es, la verdad, son buenos trabajos. Lo que pasa es que vos, esto, no te acostumbres o veas si realmente es lo que querés hacer o te va a servir. ¿Cuidás tu voz de alguna manera? ¿Vas a te hiciste chequear las cuerdas? No. No, jamás. Siento que trabajás con la voz. No, jamás. Sé, igual esto de trabajar los fines de semana es terrible porque... ¿Te reconoció alguien? ¿Algún amigo, un familiar alguna vez? No, pero te pasa de por ahí llamar a famosos. Ah, sí, ¿a quién llamaste? Me pasó de hablar con Hernán Piquín. Ajá. ¿Era? Y lo que hice fue, le hice señas a una compañera, le mostré la pantalla, y mi compañera, totalmente grupe, grita, ¡pregúntale si es el bailarín! No. Y Hernán Piquín, con toda la mejor onda, dijo, decile que sí. Mira. Que soy el que baila. Como, bien, señor Piquín, le pido disculpas. Una vez a mí me pasó con un call center que era muy formal, como me hablaba. Muy formal, muy formal, muy formal. Le tuve que pasar. ¿Viste eso que le tenés que dar todos tus datos de tu vida? Por favor. De tu vida, que a veces. Si querés venir, si me secuestrás ya. Sí. Ya sabés dónde vivo, con quién vivo. Aparte, ya arrancaste, le diste 7 datos y ahora. Y todo. Está. Bueno, si es usted, le aviso que escucho 1.5 metros todas las tardes, me dijo. Así, muy formal. Bueno, gracias, le dije. Bueno, nosotros tenemos miedo, compañeros en Colombia también, porque acá hay call center en Colombia y los chicos de Colombia son mucho más formales. Ajá. Y... Pará, ese tongo no nos queda claro a los civiles. ¿Cómo es que a veces laburan acá, pero para España, por ejemplo? Bueno, acá, recién te contaba, hay una pizzería española... Pizzería, le digo yo. ...que tiene... Yo pizzería. ¿Cómo le decís? Acá pizzería, va más rápido. Bien. Bueno, pizzería. Que tenía acá el call center de atención, y los pibes tenían que atender con tono español. Si le preguntaban, o sea, de hecho tenían en la capacitación clases de castellano neutro, todo. ¡Qué limado! Se tenían que estudiar el mapa de Valencia... Para decirle dónde estaban. ¿Pero eso, el sueldo es más alto de esos o no? Mira, trabajas. De hecho, los asteriscos de muchas empresas telefonías de Estados Unidos también se atienden acá, en Argentina, o los chats de empresas de telefonía, lo mismo. ¿Entendés? O sea, estamos como virando hacia un poco hacia India. Entiendo. Lucas, te voy a ofrecer algo que tal vez me putees, pero abrir línea, hablar con la gente, con la audiencia. Totalmente. Todos aquellos que se quieran descargar, acá hay un telemarketer. Tranquilo, esta que estamos crisis de angustia. Sí. Lo pueden o insultar. Se paró, se va. O también lo pueden usar para hacerle preguntas, si tienen alguna duda. Lo palparon que no haya venido armado, porque puede ser. Y ya estamos jugados, descargarse, preguntarle. Hacerle un cariño, un cariño también. Algún colega. Mi nombre es Lucía, yo trabajé en un call center y creo que la mejor técnica era entrecortar el mute y... Era la gloria. Gracias, chicos, besos. Hasta luego, Lucía, hasta luego. En el 4010-7267 van a hablar con un telemarketer. Sí. Pero les va a hablar informal, no se va a poner careta. No sabemos, a ver. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? Marcelo, mi nombre. Marcelo, Lucas te escucha. Muy buenas tardes, Marcelo, ¿en qué te puedo ayudar? No, te quería dar la razón porque yo laburo para una empresa que da servicio a otros países, pero no de telemarketer, sino prestando servicios de liquidación de sueldo. Y a veces los usuarios se ponen pesados también. Bien, Marcelo, pero por ejemplo, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que los usuarios agregan? ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Dale, habla bien! A ver, ¿qué te pasa? ¡Habla! Mira, damos soporte a Estados Unidos y los tipos no pretenden otra cosa que le hablen menos que en inglés. Y con su acento. Con su acento, ahí. Sí, sí. Y cuando te sacan el tono que no es de allá, ¿qué pasa? Y empiezan a preguntar, ¿de dónde sos? ¿Y qué te importa, les digo? Sí, más o menos. Bueno. Pero saben eso, pero les cae bien. Igualmente ellos no pretenden aprender castellano ni nada. Siendo así que vos le estás dando un servicio a ellos, para que ellos cobren bien los sueldos. Bueno, yo no entendí Marcelo. Nada tampoco, Marche. Pero debe ser difícil. Un abrazo, gracias por llamar. Chau. Gracias por comunicarse, muy buenas tardes. Está Lucas, es telemarketer. Hace 10 años vino a darnos una clínica con una repercusión tremenda en Twitter y en mail. Y en el 4010-7267 te podés descargar, le podés preguntar, hacer lo que quieras. Atienda, Lucas. Muy buenas tardes, Radio Metro, ¿con quién te gustó hablar? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿su nombre cómo es, perdón? Mi nombre es Sabina y tengo una quejita. Cuénteme, Sabina, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué cada vez que hablas con una compañía de telefonía móvil? Sí. Que tenés un problema con tu teléfono móvil, que se supone que es móvil y lo usas en la calle, te dicen, ¿tiene un teléfono de contacto? No, estoy en la calle. Tiene razón, Sabina. Sí. Teléfono. Bien, Sabina. Acá, para, las empresas deberían dar otro servicio. ¿Cuál? Que el cliente que llama tiene que tener como una hinchada. Nosotros sí, somos la hinchada, claro, de Sabina. Sí. Tiene razón. Tiene razón. Bien, Sabina. Pero ¿cómo puede ser que siempre te digan lo mismo? No, es un teléfono celular. No y, tengo teléfono. A ver, dale, contestanos. Formal, dale. Sabina, lo que le voy a pedir entonces es que nos deje un mail que no, se no, ahora, tengo que solucionarlo ahora. Ya. Sabina lo tiene que solucionar ahora. Dale, Joaquín, dale. No, porque yo laburo con el celular. O vos me vas a venir a bajar todo lo que bien, tengo. Bien, Joaquín, oh, bien. No, pero lo que podemos hacer, si usted me aguarda, la voy a transferir. ¡No! No, ¿a quién no me vas a transferir? La voy a transferir. ¿Barbudo? ¿Por qué es barbudo? ¿A quién me vas a transferir? ¡No! A la Sabina, dejala acá con nosotros. No volvés más y después le tenés que contar todo eso, sí, a otro. No, sí, sí, no, no. Y aparte le decís, como le conté a tu compañero recién. Sí, cuando, claro, no sabes, cuando no sabes qué hacer, los transferís. Te cuento cómo termina esto. Como me caliento, me sale la tana de adentro, me caliento, me cortan, tengo que volver a llamar y llamo más loca. Claro. Hasta que en un momento digo más, sí, anda cagada. Pero Sabina, ¿sabes lo que hacemos? Le vamos a bonificar en el próximo servicio. Sí, sí, no lo ¿tienen más permitido no así más bonificar? Sí. Hay... me lo dan a mí, ¿entendés? Hay bueno, servicio de gracias, bonificación. Sabina. Joaquín, un beso. Hay servicios de bonificación que fungan para eso, también para cuando te llama el cliente sacado. ¿Y cuántos podés dar, por ejemplo? No, por ejemplo, yo no tanto, pero sé dónde transferirlo para que los bonifiquen. Y después hay clientes que les bonificaste algo y te llaman para renovar la bonificación. Y cuando claro, querés dar de baja algún servicio, ahí también la, te quieren contener. Yo estuve de los dos lados. Estuve el lado que atendés a los que dan de baja y le decís, no, bueno, vamos una cosa, yo le ofrezco servicio a la mitad de precio. Y me ha pasado yo querer dar de baja con esa vivarachada de argenta. Uh-huh. Es decir, miren que voy a dar todo de baja y que me digan, bueno, tome, por favor. A mí me pasó una vez, me quería matar, pero me pasó una vez que pedí comida china, vivía solo. Tardé un montón, le digo, bueno, ¿sabes qué? Suspendo el servicio. Bueno, me dicen, no, le digo. No, tráeme, no. Claro. No, pero ya. Vivo solo. Mi mamá no está. Bebita. Adolfo. Ya lo vi de baja y me decían, bueno. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Atendé vos, Lucas. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto hablar? Acá te atiende el freak. Hola, sí, el señor, tenemos que te estoy sin luz hace 3 días. ¿Atendés Trelew también? Bien, aquí lo que vamos a pelear es al romanticismo, ya que con el servicio de velas lo no, podría... No, para, flaco, pero primero quiero saber dónde estás, dónde vivís, porque el telemarketer es un ente que no tiene... Dirección, domicilio real, algo, ¿no tenés? Bien, lo que tiene ustedes es seguramente en su factura, es donde nos pudo llamar el servicio. Uy, claro, usted tiene la dirección. Respirá para hablar. La puta. Yo. Claro, ¿cuánto hace que te encuentras sin luz? Cuéntenos. 3 días. Ah, pero por lo que veo acá en la computadora. Ah, pero vos tenés luz. Claro, usted está claro, en un sector. Yo no tengo luz, no me entendés, estoy sin luz, flaco. Bien, por eso, dentro de las 48 horas seguro se va a estar restableciendo. Lo que le pido por 48 favor. ¿48 horas? Oh, así es. Juega Atlanta mañana, 48 horas. ¿En la heladera? Claro, lo que le pido como es que... una bolita de cuadril en el freezer, ¿qué hago? No abra el freezer, por favor. ¿Cómo? Evita abrirlo para que esto se vaya descongelando. Es una situación de toda la zona, así que nuestros claro, técnicos están en este momento trabajando para que esto sea solucionado. Un abrazo, amigo, vamos a perder todos la calma. Un abrazo, hasta luego. Muchos dicen que tiene la voz parecida a Nico Artusi. Mira. Para mí nada. Para mí nada. Martincito Reich, que está de regreso, dice que sí. Y otros, a Carolina Paradisíaco. No la conozco. No, yo tampoco. Pardíaco. Ah, de los de... Tengo una idea. Ah, una chica de Cualca, de Duro de Mar. Que no soy muy... 4017267. Atienda, Lucas. Metro, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, sí, buenas tardes. Mira, lo primero que te quiero pedir, por favor, es que no me cortes, ¿sí? No, no, por favor. Ah, eso pasa. Hagamos una cosa. ¿Sabes cuándo pasa? Voy a defender. Amiga, ¿cómo te llamas? Jorgelina. Jorgelina, estoy con vos a muerte. Porque a veces te corta enseguida. Te corta, entonces... tenés que decir eso, pero... ¡no me cortes! Jorgelina, no me cortes. Hagamos una cosa, Jorgelina. Muchas veces las líneas están congestionadas. Demos tú tu número de teléfono. No. Se corta, no se lo des, Jorge. No se lo des. Jorge, no. Te va a cortar, Jorge. Mira, ya tus compañeros me dijeron lo mismo. Yo estuve más de 45 minutos con la musiquita esperando que me atiendan. Así que por bien, favor, por favor, se angustia, ¿no? Coménteme qué es lo que pongan buenos temas, además. Ah, encima sí, ahí pongan sí, buena música. Ahí yo... Franz Ferdinand, por favor. O mínimo, nada, porque cualquier buena música te hacen esperar, se convierte en mala música. Metro. ¿Me van a escuchar ahora? Sí, sí, sí, por favor. ¿Sí? Sí, cuéntenos. Bueno, El 8 de diciembre me cayó un rayo y me quemó todo en la casa. El día de la Virgen. Yo me tenía que cubrir. ¿Sabes lo que tengo? Un nene llorando todas las vacaciones que no pudo estrenar los jueguitos de Navidad. Está bien. Bien, le comento. ¿Qué hacemos? ¿Es usted la primera que se comunica? Porque acá tenemos registrado el caso. De hecho, nuestros técnicos intentaron comunicarse con usted. Sí, mirá, yo tengo teléfono de red, teléfono móvil, tengo mail, yo ya les Jorgelina, mandé mail. Hagamos lo siguiente. Yo voy a tomar el caso personalmente. Como le dije, mi nombre es Lucas Gutiérrez. Deme todos los datos. Sí. Yo me voy a estar comunicando en el transcurso de las 48 horas de forma personal. No, olvídate, Jorgelina, no te llaman más. No un beso grande. Jorge. No. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Lucas, gracias por haber venido, Lucas. Muchas gracias. Hay una especie de afecto y odio que te tomamos. Que estés bien, Lucas. Agradezco que hayas venido. Hermosa clínica de call center. Nos abre los ojos, por sobre todas las cosas. Un gusto, Julieta. OneRage, cuando necesiten algo, no dejen de llamarme, por favor, ¿eh? No te hagas el boludo. No te hagas el giro. Chau, Lucas. Chau, Lucas. Gracias por haber venido. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro. Igual no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. Escuchamos a The Vaccines en Metro y Medio. Estamos llegando a las 8 de la noche, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.

little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mister in the coffin's gone messing. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Para abrir la tercera hora de Metro y Medio, Man on the Moon se llama esta canción. La escuchamos a las 8 de la noche con 12 minutos en la Argentina. 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y te podés llevar la nueva EcoSport. Quería contarte a través del plan óvalo. No te podés perder la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, que es la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con un increíble diseño. ¿Sabes qué? Todo esto puede ser tuya por solo 723 pesos por mes, sin intereses, en pesos y sin requisitos de ingreso. Para más información, planovalo.com.ar. Le quiero agradecer a Silvana, que ya está su foto en el blog. Es la por oyenta. Eso la querés agradecer. Para... Ah. Es la oyenta que se solidarizó conmigo y trajo hasta la emisora un compresor y me infló la bici. Ah. Gracias. Sí, un inflador de auto, me dijo, ¿no es un compresor? Sí, sí. Acá veo a Silvana en la foto del blog. Se la ve muy dispuesta y muy contenta de ayudar. Qué divina, gracias. Cinco bien. Bicicleterías pasé cerradas. Bien, y además estamos viendo la foto de la Copa David. Ahí están Tres Seguet y Nalbandián jugando a la final de la Copa David contra dos chicos que llegaron a la final, que jugaban muy bien. Sí. Martín volvió muy contento, dice que lo trataron bárbaro. Bien, muy simpáticos los dos. Sí. Muy simpáticos los dos. Que David le tiró más onda. Los dos, dice. Ah, los dos. Los dos, muy simpáticos, muy macanudos. Que querían venir para acá, para la radio, pero con Martín dijimos, no puede porque está el top 5 de Martín hoy. No. Hicieron comer con Martín y Martín le dijo, no, yo no, tengo plan. No, ya está, ya está. Así que muchas gracias a los dos por la buena onda. ¿Eh? Ajá. Estamos comunicados con nuestra nutricionista. Si nombramos a Trezeguet, a Nalbandián, tenemos que decir que Pablo Fábregas el sábado va a jugar un game contra el ganador de la segunda semifinal de la Copa Claro. ¿Estás listo para esto, Pablo? No. Sí, no. Pero puede ser Ferrer, puede ser Almagro, Caballito, Nalbandía. Vaya uno a saber quién. Vaya uno a saber. ¿Qué rival preferís y qué rival te conviene, Pablo? ¿Uno más malo para poder ganarle o uno muy bueno para tener prestigio? Bueno, si hay uno malísimo, ese. Bueno, pero... No existe ese porque son todos jugadores. Del line-up de la Copa Claro, ¿a quién te gustaría enfrentar, Pablo? Y Ferrer te devuelve todas. Yo soy un jugador que más bien te hago correr, pero en el caso de él va a devolver. Hay que ver cómo está David, que es bueno, que entrenamos muchas veces juntos. Sí. David, por ahí, si está físicamente no en su mejor momento, me conviene porque va a estar más parejo. Ajá. Yo no estoy en un 100%. Voy a decir la verdad. Pero vas a llegar a un 100%. Pero de acá el sábado llegás. Eso es probable también. ¿Cuándo es esto? El sábado. ¿Este? Sí, no, este. Es muy pronto. Sí. ¿Y cómo va a ser para estar en estado? Para eso estamos comunicados con nuestra nutricionista, la Chechu, Cecilia Garau. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Hola, chicos, buenas noches. Qué orgullo que Pablo juegue la Copa, realmente. Se lo ganó, se lo ganó. En la quali. Es maravilloso, hay que prepararte entonces. Se lo ganó. Quémonos de todo y prepárate estos tres días a full. Chechu, no le perdones nada, ¿eh? Nada, no, nada. No, primero que te lo perdono, un game, tenés que te dejen ganar. Está boludeando, Pablo. Chechu, a prepararte bien a vos, sí. Chechu, ¿qué chances hay de que por una semana Pablo te da la guita que vos pidas, pero te vas a vivir con él? Claro. Sí, que venga. Mira, fenómeno. Mis hijos están de vacaciones, así que se venga a vivir. Mi mujer y mi hijo están de vacaciones. Amor Light se llama la película. Amor Integral, que sí. Es. Sí, tirale semilla de lino. Cocina y salimos a entrenar juntos. Corremos juntos y tenemos por lo menos aire juntos. Vale. Chechu, el partido es el sábado. El partido es el sábado, entonces tiene que ponerse a dieta ya. Ya. Porque lo peor que le puede pasar a un deportista es la fatiga muscular. Lo peor que le puede pasar al otro es yo. Bueno, sí, no, lo mejor. No, lo mejor al otro. Vos, pero bueno, lo peor que te puede pasar a vos es el otro. Chechu, empecemos ya. Hoy, ¿qué cena Fábregas? Entonces, hoy, mira, espera. La fatiga muscular aquí está asociada a mala nutrición y mala hidratación. Claro. Entonces, ahí lo tenemos que apuntalar. Con la alimentación tienen que ser, o sea, los hidratos de carbono y las grasas son los que les van a dar energía. Y las proteínas son los que le van a reponer el músculo. Bien. ¿Sí? Entonces, hidratos de carbono, ¿de dónde los sacamos? De todo lo que sea pasta. Pasta. Pablo, vos tenés que comer un plato de pastas por día. ¿Por día? Arroz. Pero si ya tiene. Chechu, pará. Sin, no boloñesa. Pero ahí va. Por ahí, ¿sabes quién cantaba? Garay cantaba. Garau. Ahí vamos. Es más, si el arroz vos lo podés hacer hoy, para comerlo mañana mejor, porque el almidón se hace más resistente. Vas a tener mucho más glucógeno. Entonces, vos haces el arroz y los fideos hoy y los vas comiendo mañana. ¿Sí? Pará, no entiendo. ¿Hago fideos y mañana los como fríos? No, mañana los calentás, le puedes dar un toque de microondas, lo pones en una olla de agua hirviendo. Eso, baño María. Sí, agua baño María. ¿Está buenísimo? ¿Para salsa de tomate? Sí. No. A ver, salsa de tomate, si los puedes hacer con aceite, mira, ni manteca ni margarina, aceite. Aceite si es de oliva, mejor. Ahí tenés unas grasas lo más pura posible. ¿Cuánto aceite? ¿De dónde las vamos a sacar? De la parte vegetal. Entonces, todo lo que le puedas poner, aceite, nueces, frutos secos, adelante, palta y aceitunas. Todo eso vamos a sacar en el ahí. En el viaje de vuelta de Uruguay a Buenos Aires, de Colonia a Buenos Aires, de angustia me comí un tachito entero de almendras con cayú y fritas con sal y tostadas. ¿No sirven? No. ¿Y por qué la angustia, Pablo? Yo me detengo en la humanidad, sí. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la angustia, Pablo? Ese barco es la angustia misma. ¿Por qué? ¿El Kicillof? ¿En Uruguay o ir en el Santa Eladia Kicillof? ¿Por qué? ¿Te insultaron, Pablo? ¿Eh? ¿Te insultaron? ¿A vos? Escuché un gordo Gil, no sé si era. ¿Cuántas horas duró? No, rápido, 45 minutos. ¿Y por qué? No 12 peleas de pareja en 45 minutos. Ay, no. En ese barco se producen los divorcios. Sí. Más rápido de la Argentina. ¿Por qué? La mujer le dijo que si lo te dije, pero tú saquemos primera. Te dije, ¿pero saquemos por qué? Primera. ¿No es lindo andar en barco? No sé, es un chupador de amor ese barco. Perdón, te dejamos afuera, Carau. No. Llamaron que quieren pautar. Sí. Entonces, a ver, ¿por qué la sal no? La sal te va a retener líquidos y te va a deshidratar. Entonces, todo lo que puedas comer sin sal, mejor. Mejor. Sí, o sea, o la misma. No. Chechu. Que comas sin sal. Chau, sal. ¿Qué podés mejor? Chau, sal. ¿Querés la Copa Davis? Chau, sal. Mirá cómo te fue diciéndole si podés. Está bien, que comas sin sal. Come sin sal. Sin sal. Las grasas las obtenés de las grasas vegetales. ¿Por qué no internamos? Aceite. Buenas. Aceitunas, frutos secos solitos y palta. Ok. ¿Sí? Palta, listo. Pasta, todos los días un plato de pasta. Sí. Pastas que no sean rellenas, o sea, preferentemente cuscús, arroz o fideos. Cuscús. Sí, fideos y arroz, sí. Sí, fideos y arroz. ¿Y el cuscús es arena? Es arena. Siempre una porción de carnes, sobre todo carnes blancas en lo posible, pollo y pescado. Y alguna carne roja, pero tiene que ser muy magro, tipo un pescado. No, porque después termina comiendo cualquier cosa. Carne roja no. Se come carne roja, no. Se come la bandejita donde viene. Bien, entonces, eso nos va a dar, ahí nos vamos a tener la función de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y después hay un dato muy importante, que vos sabés que hay una desnutrición oculta en los deportistas, que se hizo una encuesta, ¿y a qué se debe? Que no comen ni frutas ni verduras. Y los minerales solamente y las vitaminas las encontramos en las frutas y las verduras. Así que, buena porción. Ahora sí te voy a dejar tomar todos los jugos exprimidos que quieras. Bien. ¿Sí? O sea, exprimite un jugo por día de una o dos frutas, todos los días jugo. Bien, acá Fede está por mail, hace una pregunta que es una chance también. A ver. Sí. Que Pablo va a jugar un game, repetimos, contra el ganador de la segunda semifinal de Copa Claro. Un game entero. Un game entero. Sí. Si saca el otro, y son 4 aces, y Pablo puede que el partido termine y no la haya tocado. Es muy probable. Bueno, convenga. Sería genial. El otro. No, bueno, hay que ir de lado a lado a esperar el próximo ace. Ajá. No importa, es la famosa cara de Wimbledon. Igual vas a correr, Pablo. Vas a correr. El viernes voy para allá, ¿eh? Así que el viernes te controlo. Perfecto. Chechu, querida. Chicos. Un beso en la frente. Hasta luego. Chao, Chechu. Está bien, rico lo que me dijo. Un poco de pasta por día. ¿Vos querés ganar? Carne de la noche, fruta, verdura. Está bien. ¿Hablaste con Poppy? ¿Con tu técnico? Me mensajé. ¿Y qué te dice Poppy? Me dice, ya vamos a empezar, me dice hasta las 21, doble turno. Uh-huh. Bien. Qué lástima que recién el sábado nos enteramos del rival, como para plantear el partido un poco, ¿no? Sí. El sábado, no hay manera de antes. Y no, porque juega contra el ganador de ese partido. Mirá la ventaja que le da el otro, porque el otro va a venir de jugar un partido. No, bueno, igual es jugarle fuerte al otro para que sienta la presencia. Seguro, ¿no? Claro. Seguro. Como arrinconarlo, empujarlo hacia el fondo, no dejarlo ingresar en el cuadrado. Lo vamos a filmar. Sí, lo vamos a filmar. ¿En qué horario será? Y tampoco se sabe, pero se supone un 6 de la tarde, más o menos, por ahí. No, no, puede ser, más cerca del mediodía. ¿Le podemos poner esa cara? Pero si se juegan dos partidos el sábado. ¿Cuál es el otro? No, se juegan las dos semifinales. Ah, ¿se juegan juntos? Sí, ¿esa? Sí. Ah, puede ser. Hasta ahora siempre se jugaba así. Pablo, ¿te incomodaría que te pongamos la camarita en la frente y otra la raqueta como para...? La de la raqueta no se va a ver nada porque yo le pego muy fuerte, entonces la velocidad... Sí, obvio. Claro. Y la de la cabeza hay que conseguir vincha, que no sé si hay. Está bien, una funda de calcetín. Pero tengo esa, conseguimos esa cámara. ¿Una cámara en la red? ¿Que se tome de frente? Me parece un poco de producción grande para 32 segundos de tenis. No sabes cuánto puede ser. Porque a lo mejor van 40-40, ventaja uno, ventaja el otro. Eso ventaja uno, ventaja el Eso otro. Eso es cierto. Obvio. Preparémosle bien los músculos, que no haga el papelón que hizo con lo de mi equipo. Claro, claro. Te llegas a lesionar. No te lesiones nada, horrible. Por favor. Sí. Por favor. El público se va a poner del lado del otro. ¿Podemos traerle una masajista acá? Sí. Para que le prepare los músculos. Sí. El público se va a poner del lado del otro porque el público siempre se pone del lado del más débil. Sí, sí. Uh-huh. Del otro. Claro. Eso va a pasar. Y sobre todo porque el otro sabe el apellido. Ajá. Y tiene que hinchar por alguien. Dice, ¿por qué hincha? Bueno, por el otro sé quién es. Bueno. Joder, tío. Bien. Bueno. Expectativa, mínimo. Expectativa. Hay algo más duro todavía. Tengo un problema. Sí. Confesar. A ver. Voy a tener que ir de negro para ocultar la panza. No, no hay tenista que juegue de negro. De blanco. ¿Cómo que no? Blanco. Blanco, todo blanco. Blanco. Yo juego de blanco. No estás tan gordo, Pablo. Blanco, blanco. De blanco. Y, viste que los deportistas no tienen edad. Y parece que Pablo es más chico que los demás, pero es más grande que todos los tenistas. ¿Yo parezco más chico con las canas? No, no, pero no sé cómo explicarte. El tenista tiene cara de adulto. Sí. Y los futbolistas también, algunos parecen más grandes. Sí. Claro, sí. Digamos, si Federer te reta, le decís sí, papá. ¿Y le llevas cuántos años? 10 años. 10 años. Es rarísimo, parecen más chicos. Estoy buscando caso de futbolista. Messi justo parece un chico. Messi tiene cara de... Pero... No, bueno, pero pará, pero Iniesta. Iniesta. ¿Iniesta? ¿Cuánto tiene Iniesta? 40. Mira, yo con papá, o sea, del 42. No, no. 28 tiene Iniesta. No. 28. Pero además, no es que parece viejo, no es que está avejentado, porque justamente es tan impecable. No tiene autoridad, autoridad que va a destrozar al rival. A Gallardo le llevó 2 años. Está retiradísimo. Sí, sí. Toma, es un dato. O sí, 3. Y el tanque roja debe ser mucho más grande que nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros somos más grandes que el patrón Bermúdez. No, esa el me patrón me es un animal. No mucho, pero más grande que el patrón Bermúdez. Tremendo. ¿Tenés? Sí, ¿y María? ¿Batistuta qué edad tiene? No, más grande que nosotros. ¿Es más grande? Bati tiene 43, 44. Porque parece más joven. Sí, ¿de verdad? Batistuta parece más joven que nosotros. Vos sos pelado, Seba. Soy pelado, a ver. ¡Sos pelado! ¡Me quedé pelado! Ser un separador puede ser cansador, y yo lo encuentro inspirador. Que soy un separador, de metro y medio soy. Ser un separador. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Sergio Berenstein de Poliarquía. Vamos a la pata, si querés, más interna de Ecuador. ¿Por qué ganó con el 57%, más allá de este contexto político electoral

espacio publicitario. Iniciando sesión. Este es mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, sí, 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Cecilia Garau, nutricionista de Metro Medio. Decirle sí a la banana, pero chiquita. Hola, soy Mariano, de Caballito o Flores, depende de donde lo mires. Tengo un problema con los carbohidratos y escucho Metro y Medio. Soy Diego, de Mar del Plata. Soy medio tartamudo y fui telemarketer y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo José. Pienso que MySegur es el mejor nombre del mundo y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Emiliano, estudio chino mandarín y escucho Metro y Medio. ¿Sale? Hola, mi novia Mita Gambrella y escucho Metro y Medio. Hola, soy Melina, no soy la novia de Martín Rey. Hoy es mi cumpleaños y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y el misterio es lo mejor. Y escucho Metro y Medio también. Hola, soy Marcela Klosterboer, la verdadera, la original, y escucho Metro y Medio. Les mando un beso grande. I'm David Oloplato, I listen to Metro y Medio. Me suena muy gallego, ¿no? Mi nombre es Martín, no tengo sexo hace más de 24 horas y escucho Metro y Medio. Hola, soy David Treseguet, le quería pedir perdón a Pablito Fábrega y bueno, escucho Metro y Medio. Me llamo Alejandro, escucho Metro y Medio y crío pajaritos diamantes. Soy la hija de John Fitzgerald Kennedy, Livon Kennedy, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Cristian Sancho, estoy en Metro y Medio y me hice una ensalada de fruta en Nueva York al lado de Kenny Rich. Hola, soy Quique de San Martín, escucho Metro y Medio y nada, quería grabar un separador. Hola, soy Pablo Fábregas y hoy en la oficina hice ruido con una moladora que era más o menos así. ¿Qué? Y escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. We'll be right back. escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tu Claro también. Metro. Señoras y señores, faltan 24 minutos para las 9 de la noche, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a Martín Alejandro Reich. Buenas tardes, bienvenidos formalmente a Julián. Pablito, un placer, y a Seba que lo vengo mirando siempre. Bien. Y estuviste con los Davides allá. Estuve con los Davides, alto los dos. Ajá. Más Trezeguet, espigado en todo su estilo, bien europeo. ¿Cuál te gustó más, si fueras mujer, o si te gustaran los tipos? Y me parece que son bien distintos para una chica. Cada uno puede tener su facha. Pero, ¿cuál elegirías vos? Tu estilo. Yo creo que Trezeguet puede impactarle más a una señorita. Por esto, por esto del tono europeo que tiene. Bien. Tiene un no sé qué. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, David? Bien, viejo. Bien. Querido Martín Reich. Sí. ¿Sabes que te veo un poco? No sé si los chicos saben que volvieron. ¿Estuvo el loco del Matafuegos? No. No, eso lo vivimos juntos. Ah, vos estabas. Un loco de Matafuegos que tiró 12 Matafuegos del piso 14, creo. No, del piso 32. 18. ¿De 18. ¿Dónde? En un edificio en Mataderos. O 18 Matafuegos del piso 14. Puede ser, bueno, tiene una seria cantidad 18, de Matafuegos. Desde muy altos, muchos Matafuegos. El número era 18. Sí. ¿Y explotan? Sí. ¿Qué hacen? No, pegaron contra dos autos. Rompió. Hay que agradecerle a alguien que no cayó sobre ningún ser humano. La cana lo fue a buscar, se escapó. Y ahora lo agarraron. Sí. ¿Y ayer? ¿Y qué dijo? Sí, tiró Matafuegos. Sí. Después está el loco de la bombucha, que tira bombitas. Ese no lo conozco. Con todo. A los vidrios de los autos. Sí. Y ahora apareció el loco de la ambulancia que se choreó una ambulancia. Sí. ¿No eran que intoxicados? No se sabe. Ah, perdón, y están prendiendo fuego autos. Están prendiendo fuego. Antes era Villa del Parque, sí, y ahora están haciendo otros barrios. Viste cómo nos invitan. Mirá, bueno, si ahora vas para tu barrio para Saavedra. No, ya está. ¿En Saavedra ya está? Saavedra. No, yo vivo en Urquiza. Ah, en el barrio lindero al tuyo. Al tuyo. Yo fui a pasar Saavedra, Pablito, que es hermoso. No, no, a la que vos fuiste, ¿te acordás de eso? Sí. No, es cuando Urquiza. Se rasca el... Es porque está mintiendo. Está mintiendo. La, no, la de Saavedra ahí cerca de Coso. Sí. No, no, no. Es, así que... ¿De dónde nació el Polanco? El biólogo Larralde es el límite oficial. Bien. Ya Cachatore, el queridísimo. Ah, ahora tenés a los militares. Cachatore dijo, ¿en qué barrio? Hasta acá es Urquiza. Yo estoy comprendido. ¿En qué barrio están quemando autos, Pablo? ¿En qué barrio? Sí. Cervoto, Villa del Parque y Urquiza. Bueno, van a llegar al tuyo en cualquier momento. Carajo, el mío. No, Pablo, no, me acuerdo por Raúl Saavedra, que es la lateral izquierdo que pasó por Olimpo. Sí, señor. ¿Querías conseguir Urquiza y no conseguiste casa? Bueno, estás bastante cerca. Te mudaste a Saavedra. Pero ¿qué? No entiendo. Enhorabuena. Cuando Urquiza es mejor que Saavedra y yo no, no es ni mejor ni peor. Por tu insistencia. ¿Será que vos preferís? Sos muy clasista, Pablo. Claro, muy clasista. ¿Sabes qué dicen los sobres que me llegan a mí con las facturas? ¿Qué dicen? No, no aclaran. No importa. No importa. Muy bien, pero digo, Martín el loco, ¿de qué sería? Del fútbol. No. No, no. De la pasta. Dale, claro. El loco de la pasta. No, algo que tire. No, no, claro. Tira quesito así con la mano. Puede ser. Yo le pongo azúcar a la pasta. El loco de azúcar. El loco de azúcar. Martín, y te tira azúcar. Bueno, para mí te envenenas, de los Gilla Murano. Puede ser. El loco del azúcar me gusta. Puede ser. Me gusta. Te decía que información deportiva, por supuesto, chicos, a esta hora... La tapa del diario ya nos queda vieja, pero destaquemos algunas cositas, perlitas. Sí. Lo que hace el fútbol, el gol de Trezeguet, hablamos con él. Sí, señor. La engancha bárbaro, porque parece que no, porque después pica, pero hay que engancharla así. Sí, sí. Hay que engancharla así. Y así la que... característica de Trezeguet de hacer goles a un toque siempre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tiene la cancha. Juega un toque. Hasta jugando al fútbol tenis, tiene toques mágicos. Juega un toque. Juega un toque. Hay jugadores que transportan más la pelota. Trezeguet toca y va a buscar. Te aplaudo. Muy lindo gol. Toca y va a buscar. Cuando se cumplían Juli y Pablito. ¿Lo entendiste, el jirafa, o no? Sí. A porque ver. Pensé que decía juega un toque. Digo, no, juega casi siempre los 90 minutos. Ah. Pero cuando dijiste a un toque, ahí entendí. Cambió todo. Bien. Igual con el Jorge Luna también. Hacerte una carrera entera y si te miden la cantidad de veces que tuviste la pelota en el pie, por ahí no llegas a las dos horitas. Tal vez. Claro. Y es probable. Están esas mediciones hoy de moda. ¿Cuánto corre el jugador en el partido? ¿Cuántos minutos totales se jugaron? Sobre todo un jugador así, de esta que... Digamos... Claro, pero el otro día veía Vélez Independiente, Gago está en contacto con la pelota todo el tiempo. Bastante. Porque... Sí. Hoy escuchaba decir una cosa, Piola, creo que era el Chavo Fuchs. No, Leo Farinella, la escuché un ratito en el fútbol. ¿Escura? Que no, este es otro. Que Gago tiene que hacerse protagonista en Vélez y tiene tantas ganas de mostrarse que ya se excede y Vélez también se está jugando peor por adaptarse a Gago. Entonces que casi que hoy se están perjudicando de alguna manera Vélez y Gago cuando deberían potenciarse y ser un equipazo. No estoy de acuerdo. ¿Entendés? no estoy de acuerdo. Gago quiere estar siempre, que lo entiendo, porque tiene que mostrar que juega la selección. Entendí, entendí el razonamiento, Y lo que te decía era que... No, lo que te dice Martín, claro, es que según Farinella... Exactamente. No sé de fútbol, pero entendí el razonamiento. No, me pareció bien lo que dijo. No, yo no estoy de acuerdo. Y que Vélez como equipo dejó de ser ese equipo y nos adaptamos a que todas pasen por Gago. Dos partidos. Hasta hoy. Digo hasta hoy, ojalá que se entiendan este... Aparte Vélez tenía esa necesidad de un Gago por donde pasar la pelota. Está bien tirado. Como siempre, el rinconcito de felicitar a la familia Messi, por el hijo que tienen, porque ahora llegó a 301 goles. Ajá. O sea, frente al Barcelona, los dos igual los hizo él. Hace dos goles Messi y decís, hizo dos goles, no pasa nada. Es cierto, pasa que acá ganó el partido. Perdieron 1-0 con el Granada, Messi hizo los dos, lo de vuelta. Perdón, te sumo algo y te sigo interrumpiendo. Dale. Tanto nos afectó a cualquiera que le llegue esta información, que yo te escuché que el promedio de Trezeguet en River es de casi medio gol por partido. Sí. Y en la cabeza de un crítico me dije, es medio choto el promedio. Es terrible, claro. Sí. ¿En River Trezeguet tiene ese promedio? Y sí, porque jugó muy poco y... Jugó escuché lesión. Eso, casi medio gol, daba casi medio gol por partido. Y a veces cuando le contabilizaban esto que decíamos pelotas tocadas, había partidos que por ahí decía Trezeguet tocó 8 pelotas. Pero bueno, con este estilo que dice Seba, que ya se da vuelta y tiene Juli la cancha en la cabeza. Sí, como dicen muchos. Algún numerito de Messi, nada más para sorprender. Es el líder en tiros en los palos en la liga. Estos datos que nos también gustan. Tiene 10. Uh-huh. 37 goles por afano ya. Qué mala leche. Yo le creo al que hizo la estadística. Sí. Pero ¿quién se va a poner a contar cuántos tiros en los palos tienen los demás? Tengo desgranado. Le creo igual, De los 301 goles, 243 de zurda. Anoten en casa. Sí. 44 derecha. Esto habla muy bien de él. Un montón. 44 derecha. Uno con el pecho. Ajá. ¿Recordás? A Estudiantes. A Estudiantes en la final. Sí. Que si yo lo veía, Estudiantes no perdía. Sí, bueno. La culpa que siento por ese partido. Y uno con la mano al Getafe, que todavía no saben si dárselo o no. ¿Y de cabeza? ¿Por qué no se lo van a dar? Pues fue con la mano. Algunos contabilizan ese gol y otros no. Pero no, el gol. Sí, el gol. Sí, se lo pero después salió que fue con la mano, digo. Pero los estadistas enfermos te dicen, no le quiero dar ese gol. No, se lo tenés que dar porque se lo cobraron. Está. ¿Y de cabeza no hizo goles? No tengo ese desgrane acá, ¿eh? Evidentemente. No recuerdo algún gol de Messi de cabeza. ¿Vos recordás? Sí, alguna vez. Perdón. Y 42 fueron el siglo Raiska. Contra Rayo Vallecano, ¿no hizo uno? Al de cabeza, alguno hizo. Alguno hizo. Y los llamativos que 211 fueron el siglo de Pep Guardiola. Fue el que más lo exprimió. Sí, hoy Tito Vilanova, su ayudante, está en Nueva York recuperándose de un resurgimiento que tuvo de cáncer de garganta y más, y manda los mensajes por WhatsApp. ¿Para qué? Porque está su ayudante en el banco, él desde Nueva York dirige al equipo. Así que la vez pasada decían que lo sacó Mascherano contra el Valencia por WhatsApp. Sácalo más, decía. Y ahí lo sacas. Y la tecnología como llega hoy. Hasta lo ve por televisión. Desde tu casa por internet. Muy bueno que. Y ojo que internet tiene delay. Dice, saca Mascherano, ya lo saqué. Pero lo saqué y se lesionó. Claro. Ya estamos en el hotel, terminó el partido. Exactamente. Y ganamos. Pero yo soy el técnico y le digo, mira como no te lo saco nada. Le contesto por WhatsApp. O le contestas un. Sí. No me llame. Y ganó por último Mostaza, un amigo de la casa que debutó. Mostaza. La verdad. Agarró Douglas Hyde. De Pergamino, Juli. Mirá. El Milan de Pergamino. Pergamino, no, yo ya me retiré. Le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia Mendoza. Dos goles de Leandro Gioda. Aquel ex-central Independiente. Que tuvo muchas lesiones. Tuvo varias lesiones, como Sosa se ha expulsado. Ajá. Porque salió tarde al entretiempo. Bien, nos alegramos por nuestro amigo. Sí, revirtió. ¿Cómo le dicen a Douglas Hyde? El Milan de Pergamino. Pues tiene los colores del Milan. Muy bueno. Pues pero es un poco exagerado. Es como un chiste. El hombre se lo puso Juan Pablo, me parece, cuando Juan Pablo hacía TN Deportes. Sí. El flaco Vilos llegó a jugar ahí. Mirá vos. El primer partido de Atlanta en el Nacional B fue en el año 90. Fue contra Douglas High, le ganamos 3-0. Un gol de Marcos Leiva y dos del flaco Spotorno. Creo. Qué lindo que sigue. Creo. El flaco Spotorno. ¿Qué año? ¿90 o 91? Me parece que 90. ¿Quién hizo los goles en un partido contra Douglas Hyde? Sí, el primero Marcos Leiva, al minuto del juego. Estamos entrando a la cancha y de repente, ¡pah! El flaco Potorno. Descendimos ese año. Parece esos apellidos inventados en un asado. ¿No? El flaco Potorno. Flaco Spotorno. Y en un rato juega el Lobo de Pedro, Muy cuarto el Lobo de Pedro, sí. Que si gana se pone ahí con el Lobo de quién? Del Chocho Liop, Juli. Yo no entiendo nada. El Lobo de Pedro, por ejemplo, el Lobo del Chocho. Vimos en Mar del Plata, los cinco conductores de metro, y en un momento hicimos como una competencia de datos estúpidos y de memoria, así. De eso Juan vivimos. Pablo nos pasa por arriba todo. Pero perdón, yo Matías y yo pelamos también. ¿Qué se barajó? Artusi y... No, Nico tiene música. Por eso general. De todo. Matías me hizo pelar a mí mis... Dale. El Mundial 86 y yo. Bueno. Que de Argentina pero puede ser como mi papá le enseñó la

los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte, en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Next stop. Back to the city. De 18 a 21. Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 8 minutos para las 9 de la noche. El orgasmo de Araduc queda para mañana, ¿eh? Queda para mañana el orgasmo de Araduc. Yo me había quedado por eso. Yo estoy solito en casa, ya que me venía llevando en la cabeza ese orgasmo. Te lo podés llevar a la Duca a tu casa, si querés. Le queremos agradecer a la gente de Barnville, Pastelería y Catering. Es una empresa de gente joven que está en permanente movimiento buscando nuevos sabores y formatos, alterando lo tradicional con lo moderno y destacando lo más saludable. Barnville.com.ar, te puedes hacer fan en Facebook también. Señoras y señores, Martín Reich trae su top 5 de cada lunes. Sí, y seleccioné tranquilo, con cuidado. Dije, me parece que hoy es superhéroes. Superhéroes. Superhéroes. Superhéroes. Yo sé que Martín tiene demasiado polémico, así que no sé qué hacer. ¿Cómo dice? Que te marcaron en tu vida los más importantes, los que más te gustan. ¿Quiénes? Sí, elegí 5. Tuve que dejar afuera. Tu preferido. Solamente quiero decir, porque después la gente me pregunta, y por ahí gente que apaga antes la radio, que quedó afuera Batman. Era lo único que quería decir. Ya empezamos raro. Pero Batman. A vos te digo, Bruno Díaz, quedaste afuera. Casi la gente sabía. Te voy a dar un dato no menor. Batman, casi el único humano de los superhéroes. No sé si hay otro. El que no tiene superpoderes, es el único. Y mira que Alfred me caía 10 puntos. Claro, Superman vuela. El hombre araña se trepa. Tira. Batman no tenía nada. Es un chabón con un equipo de una armadura. Digamos, Batman es fácil de derrotar. Es un musculoso, lo caga trompado. Es un tipo en slip, básicamente, ¿no? Un tipo con un slip. Los y salva gente con ese slip. Pará, ¿Linterna Verde? No, viene de un planeta. ¿Cuándo? Cuando Peto nos explicó, viene de un planeta que son 600.000, que tiene una linterna, que la vi. Linterna Verde lo pensé para el ranking, pero nunca entendí bien qué hace. Nunca me quedó claro que si se va al cine y lleva a la gente. ¿A quién ama Peto Meraz? Sí. Los hermanos fantásticos, actívense. Actívense, que también tienen un poder raro que se transforma en uno en cubeta. Los Zuller. ¿Para qué carajo te sirve ser un balde en una pelea? Pero bueno. Pero ojo ahí con Linterna Verde, pensaba. Porque termina su laburo, se retira joven el superhéroe. Y puede quedar en los cines acomodando gente. Puede ser. Sale que dola. Puesto número 5 en superhéroes. Sí, cómo no. Acá viene el único asterisco del ranking. A ver. Y arranco por el 5, que es el acertijo. Porque no es superhéroe en realidad. Es de los malos. Pero siempre me cayó muy bien. Ajá. Siempre me cayó muy bien. Su vestimenta. Porque te gusta el verde, ese color. Sí, ese verde y ese fucsia o violáceo. Me lo estaba confundiendo con el otro, el acertijo. Con el pingüino, el guasón. Con el pingüino. ¿Vos sos boludo? Con el pingüino. Sí, soy medio. Con el guasón se lo confunde más serio. Pero yo con el pingüino. Ahora lo entiendo. Si vos tu misión es las 5 novias más importantes, imaginémoslo. Sí. Y empezás hablando de un perro. No, bueno, está tiene mal. Que ver. Si vamos a hablar de superhéroes, me parece un villano. Siempre aparece en las películas de superhéroes, te meto el acertijo, me cae bien. Ah, pero también los títulos aparecen en las películas de superhéroes. Claro, si yo te digo, dame 5 jugadores de Boca y empezás por Francescoli. Y estamos mal. Yo necesito. Jugó contra Boca Francescoli varias veces, me imagino. Sí. Necesitaba meter este asterisco. Bien. Bueno, mucho mejor ahora. Puesto número 4. Gracias. Superhéroes. Robin. Muy discriminado por la gente. Muy discriminado por la gente, el joven maravilla. Me gusta más como apodo que Robin. Sí, señor juez, no más preguntas, señor juez. Y siempre de sexualidad no polémica. No, polémica no, porque si es gay, es gay. No pero nunca, pero nunca lo dijo Robin. Para mí es de los gays que no sabe que es gay. Que no salió como dijo, asexuado, Robin. Asexuado. No, pero lo que digo es, Robin, que puede caer muy bien, es cierto que cae muy bien, sí. Básicamente fue un hace un choto. No puede tener enemigos ahí, sí. Que lo hace. Para además, mí es un superhéroe al que le faltó prensa. Es un asistente. Es el que le da un pie para que Batman diga algo y diga, Santos recorcho, y Batman. Sí, un salvador. ¿Por qué dejas afuera a Batman y pones a Robin? Así como todo Jordan necesita un Pippen, yo creo que todo Batman necesita un Robin. Y una información de último momento nos dice que el patrón Bermúdez es más grande que nosotros. Pero ahí nomás. Ahí nomás. Sí. Pero pará. Sí. ¿Por qué dejas afuera a Batman y pones a Robin? Es un problema mío con Batman. Está bien. Sí, pero Robin. Nosotros dos sabemos por qué lo dejé afuera. Yo creo que Robin. No. Batman y yo. Ah. Batman y yo. Robin no pegó una piña, creo. Bueno, con su agilidad. Es más. Con su disfraz simpático. A Robin varias veces lo estaban abofeteando y entraba Batman, sí, a salvarlo. Sí. Bueno. Puesto hasta ahora el acertijo y Robin. Te digo más. Su superhéroe favorito. Robin podría haber sido perfectamente una pareja de Peña. Podría quedarte, sí, un día con Robin. Sí, ¿no? Sí, vestido así. Todo. Sí, sí, sí. Puesto número 3. La velocidad de Flash. La velocidad de Flash. Flash me copa. Sí. Y ese rojo con el rayo en el medio, como diciendo, sí, sos vos. Sí. Flash. Un tipo las distinto. Las orejas de Flash son polémicas. Bueno. Esas alitas en. Sí. Está bien que tenga algo malo. Flash. Me parece que su velocidad es importante. Este es Flash Gordo el que estamos escuchando. Bien. Bueno, de Flash. Nacho Hasselton. Puesto número 2. El Hombre Araña, lo citaste antes, me contuve. Me gusta el Hombre Araña. El Hombre Araña, sí. Saltando de techo en techo. También el disfraz. Periodista, periodista. Exactamente. Un poco parecido a Harry, si querés. Fotógrafo, bueno, fotógrafo, periodista. Sí, sí, sí, sí. Y después salta a los techos. Uh-huh. Un superhéroe interesante. Uh-huh. Hasta ahora es raro porque nunca cené con él. Hablamos de superhéroes y vos estás eligiendo a los débiles. Uh-huh. Bueno, me hermano un poco con ellos por ahí. Porque Robin es como un débil y el Hombre Araña también es un superhéroe. Yo diría más con poca prensa. Con poca prensa. No, bueno, el Hombre Araña con prensa. Según Peto, que es especialista en esto, son todos sufridos, una vida trágica. Y... Pero estos son fragilones. Batman, uh-huh, es un chabón que va al frente. Estos son. Te la pone. Sí. Sí. Señoras y señores, el superhéroe preferido en la vida de Martín Reich, el número uno, es... Yo creo que no hay tanta polémica, siempre banqué mucho a Superman. Superman. Sí, sí, sí. Clark Kent, Superman. Uh-huh. Es el más calzoncillero de todos. El más. Para mí... Sí. Tiene el lip rojo. El más paquetero, sí. Tiene el lip de padre. Para mí... De los 80. Es muy lógico. Para mí Martín tiene cosas de Superman. Gracias, Eva. Tiene la Superman, remera y a la noche salía a volar. Estaba con Luis Allen. Ah, pensé que fue un elogio. No, no, bien, bien. Se pone la remera y las zapatillas de Superman. Ahí tenés. Tengo algunas cosas de él. Tenía una relación no tan sexual con Luis Lane, sino más sentimental. Era un romántico, uh-huh, Superman. Perdón, sí, te voy a seguir ese camino. Sí. Robin es asexuado. Uh-huh. O más que nada va para un lado solo, Robin. No, no, no sé. No me da esa impresión. Los amigos de Florencia, Robin, ¿eh? Uh-huh. El Hombre Araña no termina nunca de curtirse a la rubia. A la colorada. ¿Cómo se llama? No, esa es la de Superman. La colorada. Bueno, la colorada. Es. A Rhys Fulgenberg. Esa. Waterman. No, en el medio no sé quién nombraste. Al acertijo. Al Flash. Acertijo Flash. Flash, que no sabemos nada de él, pero bueno, es precoz. Pero mire, Flash, sí, que debe ser precoz. Y Superman, otro que nunca concretaba con Luisa Lane. Y pues estaban ocupados laburando. Señoras y señores, Martín Reich y Superman, un solo corazón. Gracias, Marto, ¿eh? Abrazo, Clark. Saludos de Trezeguet y en el baño. Dale. Los dos tesoros. Ay, volviste a volver, volviendo estás. ¿Y qué escuchas? Escuchas que prometo. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado.

Ah, muchas veces. Bueno, viajes, claro. Pero no como estos pibes. No, no, yo, no pibes, no. yo no falté tanto. Nicolás. No falto tanto. Si vos te también trabajo los domingos, si chicos, vos te calculan. Si con los revoltosos, te van a tildar de revoltosos. No, tengo entonces un franco por semana, calculan. ¿Sabes lo que es eso? Perdón. Un franco crisis por semana. Crisis de angustia, como el telemarketer. Sí. Dale, Fábregas. Iba a hacer una comparación, pero muy difícil. Pero, prostitución. ¿Escuchaste el telemarketer? Sí. Yo lo que te quería decir es muy impresionante. Prendí la radio y me pareció escucharme a mí mismo. A mí no me pareció para nada. Por radio sí. Nada que ver. Me pasa todo el tiempo que me dicen, ¿vos grabaste el aviso del dentífrico? Dame una cofre. También no se creen que soy yo. ¿Entendés? A ver, decilo. O sea, dame una cofre. Sí, no, eso. No. Me están buscando parecidos, loco, es agotador. No puede ahora ser. Me dicen que me parezco a Eric Greenberg, que me parezco a un cantante israelí que se llama Asaf Avidan. Igual. Que me parezco, que soy igual a Federico Ball, me dicen. No. Sí. Igual. A Federico Ball. Igual. No, no, me igual. Usted me dijeron que soy parecido a Nico Cota. Sí, Nico Cota, sí. Por la calle, Nico Cota, sí. Por la calle me paran y dicen, pero Brad Pitt está de vacaciones en Argentina, no sabía nada. Está re castaño. Basta. ¿En serio de buscar parecido? Bueno, loco. Nico, bueno. No puede ser. Yo la sufrí también, ¿eh? El cantante de Simple Red en mi época de pelo. Ahora bien, es verdad. Y ahora ¿pero vos eras más rojizo con pelo o rubio? Rubio. ¿Qué hacemos hablando de Bruce Willis? ¿Qué hacemos con la nueva Duro de Matar? Yo soy no, muy fan. No sé. Hay que ir a verla, ¿no? Yo me pregunto. Pero me parece que debe ser mala esta. No sé. Pero la anterior a esta hubo una que fue pésima y sin embargo la enganchás en televisión y la ves perfecta. Sí. La 1 no, está buenísima. La 1 está entre las mejores películas que vi en mi vida. Sí. ¿Cómo se llama en España Duro de Matar? ¿Cómo se llamaba? A joder con las pelotas, tío. ¿Ah? La jungla de cristal. ¡No! ¡La jungla de cristal! Pero, y además, ¿por qué? Lo más beneficio. Pero si viene en castellano el hombre, déjaselo la así. La jungla de cristal. ¿En español? Sí. Déjaselo. También tenemos de eso. Pero si viene Duro de Matar, compra Duro de Matar. Sí, tenemos mucho. Hay una gran película de Martin Scorsese que está entre mis favoritas que se llama Después de Hora. Sí. Traducción de After Hour. ¿Una? ¿Cómo le pusieron? ¡Jo, qué noche! ¡Qué genios que son! Aparte está con la exclamación, ¿viste? ¡Jo, qué noche! Pero ahí además está, después de hora, claro, concreto. Se llama After Hour la película, ponele después de hora. Alguien, no sé si no fue en este programa, que el increpado por qué se modifica de forma tan fea, el tipo decía, ¡ojo! Que hay que hacer marketing de una película que viene y se va. Con el nombre decís mucho más. Sí, hay sí. Muchas posibilidades de mostrar, andar mostrando los afiches. Es verdad. Entonces, a veces se jugaban y decían, bueno, nada, vayamos por Joque Noche, que pues enganchamos también los que creen que es de joda. Sí, claro. Joque Noche. Claro. Ahora, bueno, y Afterlife, ¿se acuerdan de esa película? Era japonesa. Sí, era después de la muerte. Sí. En la muerte ya. Sí. ¿Cómo lo habrán puesto? Oh. Sí. Ah, pensé que lo ibas a decir. No sé, es una película antigua. Me imagino que ustedes como comediantes serán fanáticos de La Fiesta Inolvidable. Sí. De Peter Sellers. Sí. ¿Sí? Más conocida en España como El Guateque. No. Sí. ¿Por qué sabés tanto? Bueno, no la quería ver. El Guateque. Pará, dos menciones. Una a Ricardo Siri Liniers, que tiene su personaje, el hombre que hace las traducciones de las películas. Es un personaje de la tira de Liniers. Ah, muy lindo. El hermano. Y otro a Sebastián De Caro, que tiene el juego de las traducciones de las películas los sábados acá en Cómo Robar al Mundo. Que pasan trailers de las películas doblados al español y hay que averiguar de qué películas son. Muy bueno. Están locos los gallegos. Muy bueno. Están locos. Yo fui al cine en España. ¿Sí? Y no la pasé bien. ¿Por qué? Ya no se entiende nada. No se entiende nada. Es que todas las inglés películas sin saber inglés. En España hay una ley que viene de la época del franquismo que todas las películas se tienen que estrenar dobladas al español. Hay cines de subtítulo, pero los tenés que ir a buscar. Que son los cines de VO. De hecho, los cines de VO. Las series también llegan dobladas. VO. De VO. Las series llegan dobladas. Sí, bueno, yo hablé con gente que labura en tele allá. Y si no la querés ver doblada, tenés que comprar la cajita. No, la caja, pero si la ves por tele, la Friends, ves a Rose diciendo... Pero claro, nosotros actualmente tenemos muchos más canales doblados que hace un tiempo. Pero no nos damos cuenta. Sí, no, pero está pasando mucho eso. La principal cadena de canales de cine está pasando todos sus canales a doblaje en español. Que la baja un poco, ¿eh? Y un poco sí. Sí. Yo una vez fui a ver una de piratas y cuando llego, creo que era Barba Roja. Barba era roja, porque azul era el medio porno, ¿no? Barba Roja, bueno. Sí, Barba Azul era con Silvia Crystal, me parece. Y claro, el pirata diciendo, ¡tío! ¡Que te vengas! Sí, le saca toda seriedad. No, no, no. ¿Cómo se llamaba? Esos fueron Capos del Mar, pero este no tiene. Pero era de otro mar. Y dicen mucho capullo. El rey capullo. De la comedia, me he olvidado. No, se me cruzan a veces. La de Niro. La de Robert De Niro. ¿Pero vos la viste esa película? ¿Eh? ¿Vos la viste esa película? Sí, me parece que sí. Pero alguna vez me dijiste que no la habías visto nunca. Lo discutimos en una transmisión. Entonces la habré visto, decís. Yo no sé, me es parece. Es bueno discutir con alguien que duda. Claro. Muy bueno. Porque se me apareció ahora en la cabeza. Claro, la desprende, la tira sobre la mesa y tuvimos una transmisión donde conversamos que no la habías visto. A lo mejor tuve un déjà vu. Un poco sí. Para afuera. Puede ser. Ajá. Qué picardía, ¿no? El guateque. Así que bueno, chicos, mañana no voy a estar. Porque vamos a transmitir el UMF Buenos Aires. Va a ser muy lindo. Y con Fedeli. Vamos a tener una transmisión de 21 a 3. A 3. O a 4. Extra se paga eso. ¿Se quedan? No. ¿Se quedan todos? Sí. Sí, por supuesto. Y el sábado, déjame que te diga, de 13 a 6. Bueno. No, 18. Te vas a perder mi entrada al profesionalismo. Pablo, el sábado va a jugar al tenis en el Open Esclavo. ¿Y cómo hacemos? ¿No puedo mandar un móvil? Lo vamos a filmar. ¿No puedo mandar un móvil? Yo creo que va a haber en el UMF va a haber menos gente. Yo creo que... O va a esperar por lo menos a llegar la gente a que termine tu game. Y va a estar en pantalla gigante. Claro. Muy bueno. Pero mi cabeza gigante, algo de eso, no me acuerdo. ¿Y no podemos saber con quién vas a jugar? No todavía. Eso es lo lindo que tenemos los tenis. Hasta el último momento. Claro. Por eso, el que juegue la segunda semifinal tiene ese plus. Sí. El llegar a la final, pero claro. El enfrentar a Pablo Fabre. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo se llegó a esto? No sé, pero me encantó. Guita. Es un secreto, no te podemos decir. Pero me gustan estas sorpresas. Siento que tengo que besar a alguien y no sé a quién. Ah, será una movida de prensa, ¿no? Bueno, también estaría muy feliz. Claro. Señoras... Que todo el mundo cubra ese game. Y bueno, señores, se quedan con Nicolás Artusi y su atención, por favor. Hoy me sentiría bien si se quedaran conmigo hasta las 11. Dale. Se quedan hasta las 11 de la noche con Nico Artusi y su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Mi mensaje, Sebastián, es que Yoko Ono será muy importante, pero hoy también cumple 95 años Mariano More, que es una gloria nuestra. Chao, un saludo. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Oh, qué noche. 9 de la noche, 13 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la mañana, 13 minutos ya del martes en Tianjin, República Popular China. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, estaré solo durante las próximas 2 semanas, solo digo en esta mesa formalmente, porque la encantadora copilota Yumi Gauto está recién empezando sus vacaciones. Se fue el viernes pasado, así que tenemos todavía por delante una quincena, les diría, de edición de Caballeros de Su Atención, por favor, con la presencia en piso y en estudio de todo toro, al menos hasta que llegue Mona Galoso el próximo jueves. Recién en la transición con Metro y Medio hablábamos de lo que va a ser mañana la gran transmisión de UMF Buenos Aires a través de Metro. Lo que tengo para contarles es que hoy vamos a estar dando un premio que es el que quiere todo el mundo, señores. Vamos a estar dando un regalo, ¿qué digo? Un regalo, ¿qué digo? Un regalo. Para la cartera de la dame, para el bolsillo del caballero, tenemos un regalazo. Ni más ni menos tenemos. Y escuchá qué combo hoy para entregar en el juego. Entradas para mañana, para el Ultra Buenos Aires, para lo que quieren ver todos, Ultra Music Festival, el UMF Buenos Aires. Y además, el disco de Martin Solveig autografiado, papá.